FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Buenas noches, República de Moreno, qué día tan lleno, de abrazos que tuve. Me abrazaron muchísimo y me gustaría repartir para todos los oyentes varios abrazos hoy. El abrazo es mucho más lindo que un beso y esto lo he llegado a dilucidar en el día de la fecha. 21:06, tengo en un reloj, ya empiezo a tener diferentes horarios. ¿Cuándo vamos a poner en hora este así yo lo veo más directo? 9 de junio, Día de la Bandera. El Real Día de la Bandera. El Real Día de la Bandera, Día de la Tela de la Bandera es hoy. Igual que bueno que no cambiaron el 9 de junio, no lo pasaron a viernes. Porque así teníamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 9 de junio, 20 de junio, 21, 22, 23, 24. Ya ahí ya calzás con el 9 de julio, calzás 31, 32, 33, 34. Y le pegamos el 12 de octubre y estamos hechos. Y ahí ya calzás 35, 36, 37, 38, 39. Semana en la que pude darme cuenta de varias cosas. Una, que Dios fuma. ¿Verde? No, fuma tabaco. Dios es fumador, por eso mandó en castigo, porque la semana pasada había una prohibición del cigarrillo en lugares privados y públicos. Entonces mandó esta lluvia de cenizas para todos los no fumadores y tenemos la ceniza, la catástrofe que tanto estábamos esperando en la Argentina, ahora la tenemos. Y son cenizas. Te voy a decir otra cosa, ya que estás hablando de Dios. Dios, aparte de que fuma, es dueño de estaciones de servicio. Y lo comprobé cuando... Sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque cuando uno va al baño de la estación de servicio, siempre están cerrados los gabinetes para poder hacer caca. ¿Es cierto o no? Tenés que pedir la llave, no están abiertos al público. Es verdad. Y Dios es dueño de las estaciones de servicio, por eso cuando llueve mucho y fuerte, nosotros estamos diciendo, caen Tereso de punta, no decimos así. Qué rebuscado. Entonces, Dios... Y lo de las estaciones de servicio. Qué rebuscado. Porque dice que Dios fuma, por eso cayó ceniza. Yo digo que Dios es dueño de las estaciones de servicio, que no te deja hacer caca. Y en venganza, cuando llueve mucho, te hace caer Tereso de punta. Para mí viene para César Cicciolini. ¿Tenés alguna frase que vos puedas comprobar por qué se hizo? No, yo me quedé pensando en lo del abrazo. Sí. Esta semana lo que me pasó a mí fue que un señor de gendarmería, en una especie de... ¿Te palpó? No, me abrazó. ¿Pero para palparte? Y espero que sí. ¿Cómo? Porque si fue de querendón, sonamos, negro. ¿Y por qué? ¿En gendarmería no hay? Hay sí, peluquero, pero, hay enfermero, no hay gendarme. Pero qué mal gusto, mirá con esta cara. Bueno, pero porque el hombre va a la guerra, le gusta la guerra. ¿Y pero te palpó o te abrazó por algún motivo en especial? No, me dijo así que abran la mochila y qué sé yo. Ah, te palpó, te quería llevar preso. Es un abracito. ¿Fuerte? No, así, cariñoso nomás. Te dijo, vení no, que te hago sonar la columna. No. Te agarró de los hombros y te... Yo sabes que pensaba que Johnny dijo que el abrazo era uno de los gestos de mayor cariño, más que el beso. Comparó el abrazo con el beso. Sí. Para mí, el mayor gesto de cariño no es ni el abrazo ni el beso. El control remoto. No. Sí, el control remoto también puede ser el mayor gesto de cariño. Que dejárselo. Sí, dárselo. Dárselo es un gesto. Es como de dejarle la última cucharadita de helado. Sí, pero si se lo das. Del control remoto. Si se lo das con un poquito de pila, sí, aunque sea porque. Sí. El, no, yo se lo con doy, el botón hundido. Yo le saco una pila. Ah. Yo se lo, es un gesto de amor, pero a medias. Total no sabe, porque ella no sabe nunca, ni cuando cambia, ni qué quiere ver. Esto es un aviso a todos los que usan mucho el control remoto. No anda mejor si uno aprieta los botones más hasta fuerte, el si fondo, los... fondo. Sí. Eso quiere decir que se le están acabando las, sí, pilas. Y lo otro control que no soporto del que tiene control remoto ya averiado es el que acerca cada vez más al televisor como si fuera que, lo agita. Que le va a pegar un tiro más cerca y no le va a errar. No sé por qué le acerca el brazo. Se levanta. Despega las nalgas del, sí, sillón y se levanta, sí, así, sí, se acerca, sí, un, sí, poco. Ahí es la imagen casi como de cuando uno va a ser anciano con el bastón. Sí, aparte, uno siempre apunta... ¿Viste que tira la mano para adelante? Sí, sí. Vos fíjate, si vos le querés subir el volumen, sí, apuntás a la cara del tipo que está hablando. A la boca la apunto yo. Sí. A la boca. Y si quiero cambiar, hago con la mano como para la derecha, si quiero ir para la derecha. O sea, si es para la izquierda, para la izquierda. Yo desde la cama, sí, lo que hago es apunto a la pared que está atrás mío. ¿Cómo? ¿Para que le haga rebote? ¿Para, claro, rebote? Ah, pero no, vos, saco tenés un control remoto, vos tenés un control remoto FAL. No saco ni la manito. Tiene pila. ¿El tuyo tiene pila? No sé. Hace decime la verdad, años, pero la verdad, decime, ¿cuántas veces? Porque el control remoto, perdón, el control, sí, remoto van las pilas que, sí, ya no andan en otros lugares. No, esas van al control del DVD, que se usa menos. Y es el último. El último rincón del tarro. Ahora tengo un equipito Careful, que ahí van todas las que ya, a esa le pongo las que van al sol. O sea, ya de última a última. Tengo una pregunta también y quiero con esto también desmitificar. Gente, no le cambien las pilas de lugar pensando que van a andar mejor. O sea, sí, se están las dos igual. Sí. ¿Viste que hay veces que la pones la izquierda para la derecha para ver si por ahí engancha bien? Pero y hay, otro... ¿las dos pilas laburan, sí, igual? Claro, porque las dos tienen pitito y cola. Cargan, no, por la cola, digo, y largan por el pitito. ¿Y por qué una va cabeza para allá y otra cabeza para acá? ¿Por qué no para la hacen? Que, para que no tengan como una... Pero eso es de jodido. Sí. Eso es de jodido, es porque cierto, nunca sabes... Las dos, sí, iguales. ¿Sabés qué tendríamos que hacer con el que creó ese sistema de para que la pila vaya para un lado y para el otro? Hacerle un cajón doble y enterrarlo con la mujer y ponerlo uno pata para un lado y pata para el otro, el hijo, no, de puta. Así siente lo que siente la pila. Pero no le hagas cajón doble. Hacerle, ¿eh?, un cajón para uno, pero con uno para cada lado. Sí, pero acá en la cabeza, en vez de ponerle, viste que tiene como un rulito de alambre, le podés poner las estufitas esas que son eléctricas, que son resistencia, se llama, ¿no? Le, sí, podés poner eso acá en la cabeza. ¿Te puedo terminar con eso? No sé con qué querías terminar. Con el abrazo y el gesto de amor, que terminamos con el gesto, sí, de amor era el control remoto. El gendarme cariñoso. Sí. Pero vos decías... Para mí el mayor gesto de amor es como un cachetazo, pero como cariñoso en la cabeza. Cortito. No cachetazo, no, sino como eso un... Es... Un estate quieto. Como un es hasta lo veo como hasta tierno, como hasta de padre. No, yo te analizo ese gesto... Cachetazo en la cabeza. Eso tiene que ver, no es amor. El amor es par y par. Y ese gesto, el cachetacito, sí, ese el cariñoncito, sí, medio apretujón, es le estás demostrando que vos tenés más poder que el otro. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que yo se lo hago al perro y va y come donde tiene que comer? ¿Viste? Yo al perro no lo abrazo, ¿eh?, y no le doy beso, pero le hago ese en la cabeza, tic, y va y come donde tiene que comer. ¿Quién te hizo por última vez el cachetón? La perra. La perra. Porque ella también me manda donde. Mira, un día como hoy, pero en 1934 aparecía el Pato Donald por primera vez en una película. Insoportable. El Pato Donald tenía sobrino. ¿Quiénes eran los padres de los sobrinos? El que lo operó el ferrenillo. El tío Rico. El tío Rico no era el padre de los chicos. No, era. El hermano del tío Rico. No existía. O sea, esos chicos nunca tuvieron padres, ¿me entendés? Y el tío. El Pato Lucas fue tío. Bueno, sin tener hermano. Mirá, ahí tenemos tragedia de Disney. Eso quería hablar, porque viste que yo ahora estoy viendo mucha película infantil, gracias a mi hija, y tuve el poder de analizar los cuentos infantiles. Compramos un DVD original. ¿Hot? Original. No, hot. Que tiene todos los cuentos infantiles. Normales, los vi. Y te das cuenta que ahí ya te empiezan a enseñar y machacar sobre la pobreza y la riqueza. Los Tres Chanchitos, sí, es una historia devastadora. Los Tres Chanchitos. Se te cae la casa, loco. Al que hace la casa de madera se le cae la casa. Los Tres Chanchitos proletarios. Se están dando un mensaje. Es increíble, ¿eh? Vos pensalo. ¿El lobo qué sería? El lobo y sería el intendente. Bueno, o el sistema. Bueno, el sistema. El lobo se lo sería el sistema. De a poquito, claro. El sistema que te va derrumbando la casa. Y los chanchitos somos nosotros que no podemos parar de comer. Sí, sí, tenés razón en eso. Pero también. Pero siempre hay un chanchito que la pasa mejor que vos. No. Siempre, siempre. Rebelión en la granja, dice. Claro, sí. Rebelión en la granja. Es una granja de recuperación, de recuperatorios. De pibes con problemas. Tengo una laguna. Vamos a pedirle al señor Mariano Castro que tire al aire el apellido del señor Orson, que me olvidé. Orson Orwell. Ahí está, Orson Orwell. Orwell, ¿cuál? Orson Welles. No, ese es otro. No. ¿Es Orson Orwell? Orson. Orwell. Orson el escribano. ¿Dónde está el escribano? El Orson el escribano. El escritor de 1984, de verdad. El escribano dijo que iba a venir. Bueno, mirá. ¿Por qué no das los teléfonos y vamos comunicándonos un poco con la gente? Dale. Tienen tantas ganas de hablar, dale. Tomá. Dale los teléfonos, tomá. Yo te doy el mío. Gracias. Pasale a Thompson el teléfono mío. Uno que funcione para mí. ¿Vos tenés teléfono para cambiar? Pásame. Pasale el teléfono allá, tomá. 15, ¿cuál era el mío? Me corres la botellita. Ahora me lo mezclaron, boludo. Me corres la botellita, por favor, de ese rico vino que estamos desgustando acá entre amigos. ¿Desgustando o degustando? Degustando. Acá entre amigos, ahí llegó uno más. Señor Castro B. Del equipo. Lo podemos, yo lo siento así, uno Castro más del B, equipo. ¿Castro B como el Real Madrid B? No. ¿Cómo no. Es un Castro selección, porque tenés Castro B y Castro M. Y Castro Barro. Saludo entonces al señor Mariano Thompson y voy a decir las coordenadas. Líneas para comunicarse. Estoy medio trabado, ¿eh? Las líneas telefónicas para comunicarse y para decirnos qué te gustaría recuperar. A vos te pregunto. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. La memoria entonces te gustaría recuperar. O las pastillas para la memoria, que no sé dónde las dejé. ¿Qué te gustaría recuperar? Puede ser una cosa, un objeto, algo, un tiempo atrás, una situación, un momento, una, pareja, una emoción. Una pareja. Un estado de salud. Una cantidad de pelo. Un miembro de tu cuerpo. Ah, me hice asustar. Los teléfonos para comunicarse con la Copa Derramada. Cualquier cosa perdida, 15-6154-0359. O nos pueden llamar al 466-6559. También las vías de 2.0, que es el Twitter, lacopa@fmmoreno.com.ar, o hacete amigo del Facebook, decí me gusta, porque así va solo. Con gesto, me gusta, ¿eso solo mandan? A la Copa Derramada Radio, ya me cansé, dame bueno, un traguito. Toma. Bueno, vamos a ir a una ¿qué pausa. ¿Te querés decir? Sí, ¿ya? Me gusta decir eso, vamos a ir a una pausa. Sí, ¿qué te gustaría recuperar? Y para el próximo bloque... Me gusta eso. El hilo de la conversación. ¿Te gusta, digo? El hilo de la conversación estaría bueno, sí, recuperar. ¿Y por qué no lo vamos a buscar entre los tres? Porque dicen que cuatro ojos ven más que seis. ¿Ah? ¿Por qué dicen que siempre los ojos...? Música, maestro, a cargo de DJ Thompson hoy. ¿Con qué empezamos? Qué lindo, mirá. Amenícense, acérquense, Gilberto Gil. Ese también fuma, ¿ve? Es igual que Dios. Un poquito de calor. Easy skanking, easy skanking, easy skanking, easy skanking. Excuse me while I light my spliff. Good God, I gotta take a lift. From reality I just can't drift. That's why I'm staying with this riff. Excuse me while I light my spliff. Oh God, I got Estás escuchando La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Nos distrajimos un poco porque estamos saludando a la infinita cantidad de gente que nos vino a visitar y a decirnos qué bien que la pasan, chicos, queremos pasarlo tan bien como ustedes. Tenemos un montón de cosas del programa, acá vamos a saludar a nuestro amigo Arrabal, que ha llegado. Tenemos mensajes ya, yo ni abrí las vías de comunicación, me colgué, te dije. Pero la pregunta del día de hoy tiene que ver con ¿qué te gustaría recuperar? Puede ser un objeto, puede ser algún hecho, algún momento, alguna pareja, algún hijo también puede ser. A mí un carucita que tenía, que perdí hace como 15 años. ¿Qué es un carucita? ¿Un pajarito? No, ¿cómo que es un carucita? El carucita es un encendedor. No, acá no me venga con droga, ¿eh? Acá no me venga con droga, No, señor, la droga la dejamos en la puerta. ¿Qué es un carucita? ¿A dónde? Un carucita es un encendedor a benzina que no es como los cuadrados esos americanos que hacen clic y hacen ruido. ¿No? Era como no. El de Elvis Presley. Tiene un... No, no sé cómo era el del... ¿Cómo que tiene? A ver, decime cómo tiene y yo te digo. Dos cuerpos, uno cilíndrico y el otro ya sé, cuadradito, se levanta la tapa y se corre prende de una cifra. ¡Qué carucita! Y cada vez que uno lo llena corre riesgo de morir en ese instante. Claro, porque se te puede quemar la mano, ¿no? Sí, se no, agarra fuego, se prende fuego todo. Mirá yo cómo tengo el pelo. ¿Tenemos el primer mensaje? Sí, por favor. Les cuento. Alguien que se ría porque me perdí con el mensaje. Dice, hola chicos, soy Lore de La Perlita, me gustaría recuperar la tranquilidad. Qué bueno. Saludos, FM Moreno tiene aguante. Veniste a vivir conmigo, qué bueno. Que soy un hombre que tiene mucha paz. Que soy un tanque. Soy un ¿Cómo, un ¿cómo la habrá perdido? Estanque. ¿Será cuestión de ella que ha perdido la tranquilidad o será cuestión del entorno? Y muchas veces también uno, igual lo analicemos cada mensaje como si fuéramos tres sociólogos. Tal vez sea Juan José porque, entorno. Claro, porque por ahí, ¿me entendés? Perdí la tranquilidad por un rato. Tampoco desdramaticemos Pedro un poco Rato. Los medios. ¿Eh? Pedro Rato, Juan José entorno. Hay muchas personas. Muchas palabras que tienen que ver. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Raval. Otro objeto que uno recuerda, creo que no, jamás podría olvidarse, para mí, son los soldaditos. Yo me acuerdo de todos los soldaditos que tenía. De todos me acuerdo. Yo te podía agarrar y poner 100 soldaditos tirados en el piso, que yo sabía cuál iba agachado, que tiraba tiros, sabía cuál iba acostado, sabía cuál era el que estaba con la bandera, sabía cuál iba en el jeep, sabía cuál iba a traer el cañoncito con la gomita, que tiraba con la gomita las pelotitas de los árboles. Yo te sabía cuál era el general que iba al lado del... Sí, ya entendimos. Pero todo te sabía. Está bien, ya entendimos. Hoy no me acordaría de los soldaditos, pero ese día... ¿Y qué te gustaría, te gustaría recuperar los soldaditos? No, recuperar los nombres de los soldaditos, porque yo le había puesto nombre a todos los soldaditos. Te puedo decir cuatro, me puedo acordar de cuatro. Y los apellidos de los socialistas son fáciles. Por ejemplo, Ordóñez Gómez. ¿Cómo? Ordóñez Gómez. No, esto era, esto Alderete, era, Cañete. Esto eran americanos, Arrabal. Ah. Esto era, eran, por ejemplo, para mí un nombre americano de soldado es Smith. Es sin Pérez, digamos. Sí. Pérez. Es como un Pérez de ellos, claro, Smith. Claro. Smith. O otro en Estensoro, por ejemplo. Estensoro yo lo veo más con la radio. O sí, está con la radio, está con la radio. Y de anteojo, porque siempre el que estaba en la comunicación y era enfermero lo hacían pasar como un tonto, era como el arquero. Era con anteojo, medio bobón, ¿viste como lo que venden los diarios, la parada de los diarios que siempre ponen medio bobo? Para mí ponían al más bobo era el arquero. ¿Con qué reemplazaste esta adicción que tenías por los soldaditos? La cambié por panqueque. Y ahora te sabes los nombres de los panqueques. Los nombres de los panqueques, te lo puedo decir todo. ¿Qué hace, Carlito? ¿Eh? Todo te lo puedo decir, los nombres de los panqueques. ¿Y qué llevan adentro? ¿Qué llevan adentro los soldaditos de plomo? Yo no, no plomo. Tengo de plomo. No. De plástico, ¿no tenía plástico usted? Había una película, ¿se acuerda esa película que el tipo derretía los soldaditos del hijo para hacer balas redondas? No. Esa era la de El Patriota, uno de esos. ¿El Patriota no la vio con Mel Gibson? No. ¿Saludaste a nuestro querido compañero, colega? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo está? No me acompaña. No, estoy en una tendencia encantadora. ¿Una? Una tendencia fascinante. No había dicho antes eso. me está yendo fantástico. Sí. Me siento muy bien. Sí. Se le nota. Sí. Y bueno, estoy mintiendo. Usted, estoy mintiendo muy bien. Estoy mintiendo muy bien. Pero tiene un pullover tan bonito, atado puesto al cuello, que me hace recordar las épocas en que nos vestíamos bien y teníamos buen gusto. A mí me hace mal porque esto me lo tejió mi exmujer. Y justo le iba a preguntar eso, Raval. Le iba a los preguntar. Los tres pullovers que me quedan los tejió mi exmujer. ¿Y por qué no pide recuperar a la tejedora? A la tejedora, por lo no, menos. No, no pidió eso. Ni las agujas. Nada, nada le dejó. Ni la lanita. Cuando se fue, por ejemplo, usted, ¿no? Del hogar. ¿Qué fue lo que dijo, esto me lo llevo? Nada, mi ropa nada más. Los pulóveres. Mi ropa nada más. ¿Incluía los pulóveres? ¿Sintió que eran suyos o que correspondía dejarlos? Me gustaría recuperar ciertas sensaciones. Yo siempre me llevo lo que es mío, no aquello que fue nuestro. Qué frases. Me gustaría... Modelamente estúpida, pero... Sí, pero conmovedora. Conmovedora. Me gustaría recuperar... el tercero es el de él, me parece. Sí. A ver, me gustaría recuperar un poco de volumen y un poquito de ganas para arrancar la jornada. Tenemos salamín, tenemos queso, tenemos lomito, tenemos hoy el informativo, tenemos las noticias, tenemos los 59 segundos. Tenemos la visita prometida de Gustavo y Verónica. Tenemos visita de Gustavo y Verónica, que el vino ya está acá en producción. Es la primera vez que vamos a entregar un premio. En mano. En mano. Sí. Y un abrazo. Porque hoy estoy con los abrazos. No. Para mí no hay gesto de cariño que sea mejor que el abrazo. Dice que es superior al beso el abrazo. Y yo digo que para mí el mayor gesto es el cachetazo ese en la cabeza, como el, pero cariñoso, ¿no, Bife? ¿Para vos? Entre la nuca y la oreja. Sí, ahí atrás. Pero él dice que eso es como un signo de poder. Como que le estoy diciendo, mirá que te van con esta. Yo para con mí esta te aguanto. El gesto que más me somete a duda, que no sé si es de afecto o de otra cosa, es el tipo que cuando te va a hablar, sí, te pone la mano en el hombro y te mira los ojos. Y te aprieta y te hace así. Sí, no, te hace como masaje. Aunque no te haga masaje, el tipo sí te apoya la mano y supuestamente viene una sentencia de esa que no te vas a olvidar nunca más. Sí. Y nunca sé si eso es afecto, si es subestimación. Sí. O por ahí te estoy diciendo una boludez, pero es apoyada así de la mano. Inmediatamente con mi mano derecha le corro la mano y con la otra abierta le pego un bife. Como yo. Así hago. Es un gesto de amor. No. Igual te voy a decir una cosa. No me molesta tanto que me ponga la mano en el hombro para decirme algo, ¿no? Sino que agarre y me empieza a decir, escuchá. Con el dedito. Escuchá. Pero escuchá bien. Pero se lo marca con el dedito. Sí, también. Sí, sí, mueve el dedo como si fuera así con como. Con el índice. Con el índice. Toma pero todos los otros bien dedos hacia el centro de la mano y deja solamente el índice. Y el gordo erecto lo mete adentro. El gordo lo mete adentro. Che, en minutos nomás va a estar el móvil del chino. No que da importancia lo que vos decís. Hoy nos tiene preparado. Yo soy el conductor. Tiene razón. No él, le tengo él, que en dar realidad importancia. Él el que le tiene iba que dar importancia es el oyente. Sí. ¿Y cómo mide, ponle, cuando hablamos del dedo? No, mal. Por eso me bajó por lo menos un sí pulgar. Igual después no empiecen a buscar los salvavidas, que se van a buscar al Cordobea, a Ciciolini, empiezan a buscar los gallegos, los tanos, después no arranques con los salvavidas cuando le baja la agujita. Bueno, hablando de eso, hoy vamos a tener la grata presencia de César Ciciolini, que me dijeron que estuvo en un retiro espiritual. La ingrata. Que, sí, nuestro columnista en deporte, César Ciciolini, y también va a estar la radio AM. Tenemos tanto programa. El gallo pinta. Y vuelve un refrito, tenemos.

La Copa Derramada acompañándote como todos los jueves a la noche. Hoy apechugándonos un poco del frío acá con una copita de vino tinto, rica copita que estamos brindando. Con el capitalismo puro. Sí, con el capitalismo que no. Escucha cómo destapa, escucha. Nos refrieguen los ojos. Escucha. Ahí va. Uy, no, va a volcar todo. No sale una mierda. Gracias. Bueno, la consigna del día entonces tiene que ver con qué te gustaría recuperar. A mí un poco de léxico, porque se me fue. Hoy se me fue. ¿Querés que llame al 911? ¿Estás bien? No sé si estoy bien. El éxito es así, 911? Se va en cualquier momento. El éxito. No, el léxico. Sí, el éxito igual no es lo único que buscamos, ¿eh? Ah, perdóname que... Mirá, te digo una frase del éxito justa, que en el único lugar que el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Qué fuerte. Me mató. Qué zurdo. Es zurdo este. Este es zurdo. Sí. Este es zurdo. ¿Te puedo decir una cosa? Anotame. Voy a aprender fuego del diccionario. Nos mandaron muchos saludos, nos han mandado ramos de flores, algunos... Abrazos. Abrazos y besos y cachetazos. La Unión de Periodistas de Moreno, por el Día del Periodista, que igual no sé si era para nosotros, pero yo vi las tarjetas ahí, me las agarré y dije, esto es para nosotros. Y a toda la gente que nos mandó mensajes, cartas, saludos, nos han parado por la calle. Realmente esta ha sido una semana para mí maravillosa. Sí. Pero es bárbaro, ¿no? Porque Rodolfo Walsh es periodista. Se murió, ¿no? Falleció. No era su decisión, pero falleció. Sí. Y Lucho Avilés es periodista. ¿Falleció? No, lamentablemente no. Todavía. Sí, pero igual, perdón, ojo con esa cosa de periodismo de espectáculo, pero porque no, el periodismo de espectáculo... También es periodista el tipo. No. El periodismo de espectáculo tendría que hablar del espectáculo. Por ejemplo, comentar una obra, comentar una función, una película. Y estos nunca hablan de cosas relacionadas al espectáculo, sino a la vida de los protagonistas del espectáculo. Pero son periodistas. ¿Qué es como el periodista que se dedica a hacer entrevistas a los músicos? Se muere de ganas de tocar el flaco. Claro, es como el ya la otra vez ya le dijimos como a Andrés Costa. Como el árbitro es. El árbitro con los jugadores. ¿Y el periodista deportivo se muere de ganas de jugar también? Y hubo muchos periodistas deportivos que jamás tocaron una pelota. Pero se murieron. Por jugar, sí. No, José María murió. Y sí, porque no podía correr. Muñoz, ponele, claro. Corría 2 metros y le agarró un bobazo. Le tiraron un cambio de frente y larga. Y García Blanco ese. García Blanco, ¿sabes cómo se daba? En ese momento el espectáculo, decía García Blanco. Yo no soy el dueño de la verdad, siempre decía. De verdad. Perdóname, ¿cuál era el que decía? ¿Cuál era el que decía que Muñoz decía, ¿cuántos periodistas hay? ¿Cómo era? ¿Quién era que le preguntaba y el otro decía? A Sabatarelli. ¿A Sabatarelli era? Sí. ¿Y cómo le decía a Sabatarelli? Yo te digo Muñoz. ¡Qué vergüenza! ¿Quién es ese que está ahí precisamente con el piloto amarillo en el medio de la cancha? Soy yo, Muñoz, decía Sabatarelli. Siempre tenía un piloto de distintos colores. Tenés razón. Mensaje que nos llegan al 1561-540359. Tenemos un mensaje de Gustavo que dice que le gustaría recuperar la colección de discos de Iron Maiden. Uy, ¿dónde la perdió? Y que en un rato está por acá. Viene por acá, traiga la colección de Iron Maiden. Y a mí me gustaría recuperar la colección de Asterix que tenía. ¿Qué era eso? Las historietas Asterix, que comía jabalíes. ¿Te acordás que se comía jabalíes? No era Asterix. Sí, eran dos celtas que le ponían algo raro a la comida y salían como locos. Era un vikingo chiquitito. Sí. Con otro muy gordo. Y que es igual a Depardieu, el otro. ¿A Gerard? Tenés razón. Sí. Es más. O a Upa, la hermana de Paturuzú. Gerard Depardieu hizo de... El indio más capitalista y entregapatrio que conocí en mi vida. ¿Paturuzú? Sí, el que creó los patacones, el que... Pero ya nos cagó. Pará. Dicen que Paturuzú sería nuestro superhéroe. O sea, si tuviéramos... Y decime otro. Superhijitus. ¿Les puedo leer el otro mensaje? Superhijitus. A vos te digo, decime otro mensaje. Dale, otro mensaje. Dice, a mí me gustaban los soldaditos por las pistolas. Cuanto más grandes, mejor. Firma Lu. Pero ya empezamos. Ya empezamos. Pero mejor se hubiera comprado un Kem. Que se aguante un poco, porque hoy, pasada las 11 de la noche, vamos a hablar con Luli. Sí, vamos a hablar. Que tenemos un tema muy importante para hablar con ella. Urticante, diría. Por ejemplo, el tema del casamiento, ¿no? Que estuve esta semana. A ver, contanos. Qué bien enganchaste. No me ibas a preguntar. No, contanos. Pero contanos. Fue un casamiento entre hombre-mujer, hombre-hombre, porque ahora no se preguntan esas cosas. Sabés que tenés razón, ¿no? Ahora no es que voy a agarrar y decir fue un casamiento y das por sentado que fue hombre-mujer. Ahora puede ser cualquier cosa. Sí, un gran danés con Roberto Piazza. Uy, lo vi a Roberto Piazza el otro día. No, sigue con el casamiento. No sabés cómo está. Dale, ¿El casamiento que fuiste era un casamiento de salón o de casa? Salón, completo. Salón, salón. Civil salón. Iglesia, salón. Oh. Salón, con el que en la puerta tenía una lista de quienes entraban o era medio a la deriva la entrada. Con lista. ¿Iglesia qué fue? ¿Al mediodía? Dos días antes. ¿Qué, cómo? No, la iglesia a la noche, no. Perdóname, la iglesia a la noche. ¿Y qué hicieron desde el tarde, civil a la mañana? Sí. Tarde. Civil a la mañana. Estuvieron chupando y morfando hasta el casamiento de... ¿De la noche? Claro. No, iglesia a la noche y salón... ¿Tras noche? Salón después de yo llego tarde a la iglesia, sí. Y estaba, se ve que estaban llegando los novios. Se ve porque, a ver cómo dedujiste. Y el asistente del porque cura... Porque se escuchaba y dos que caminaban, una de blanco y rápido, una de moto. Se da cuenta que llegó tarde porque la mina estaba bautizando al pibe. Parece que entraban los novios. La novia llega tarde. Porque la mina ya estaba bautizando al pibe, ahí se dio cuenta que llegó y tarde. Y arranqué con una frase que no fue muy feliz para hacerme amigo de al la micrófono. Gente de la iglesia. ¡Soy ateo! No. Perdón, en la fila del en casamiento? La puerta, en la escalerita. Pero que había gente esperando para no, entrar. No, yo llegué tarde. ¿Y qué? ¿Ya habían salido? No, estaba por ingresar la novia y ya estaban todas adentro. ¿Y con quién hablaste en la puerta? Y yo me cruzo con la novia de un lado y del otro lado el asistente padrino. Del cura. ¿Qué? No, el cura no se llama sacristán, cosa que me enteré en eso. José. Un buen no nombre sabía. De José. Un buen sacristán nombre de con una túnica así blanca. Pero yo, no era cura. Y me agarra no, a mí y me dice... Es precura. Vamos, vamos, que se apure la novia, que se apure, dice. Porque si no va a tener que venir el padre, ¿eh? Dice. ¿Cómo? Me dice así. ¿A que, vos? Sí, como diciendo que yo tenía algo que ver que... ¿Qué quería, que la empuje? Que vaya más rápido, que se apure la novia. Que va, si no va a venir el padre. Y digo, ¿qué padre no importa, va a venir yo padre soy, la novia? No conocí el padre. Yo le digo, no importa, yo soy mayor de edad, no le voy a gustar. ¿Al padre? Claro. Perdóname, ¿no sería el casamiento de la hija de y la ahí no entré. No, porque... Bien, no es que me quisieron mucho en ese lugar ya. Pero perdóname, vos llegaste diciendo como que el padre se morfaba a los pibes, algo pero así. Pero él me amenazó con el padre. Es como que antes que te amenazaban con el cuco, ahora te amenazan con un cura. No, y te dicen, ponele, y el padre se tomó un Viagra, ¿eh? Te dicen, ponele, porque no te dicen, te va a castigar. Ya con lo que te dijeron, dice, este lo menos que hace, me da un sablazo. Sí, saludos ¿no? a toda la gente correcta curas, de la iglesia. A los curas. Sí, porque es como la policía, hay buenos. Y más y o menos. Todos los... En la policía y, en la, sí. Y en la iglesia hay malos. Sí, y más o menos malos. Y más sí. O menos malos, sí. Igual te voy a decir una cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, el cura que me casó a mí. Me gustó porque fue un tipo que más o menos conoció la historia, ¿me entendés? Y me empezó a decir cosas en el oído en el medio de la ceremonia. Déjate ir a timbiar, basta de puta, todas esas cosas te iba diciendo. No, pero. Como dijo San Pedro. No, pero por ejemplo, agarré y me tiraba a ponerle, me tiraba un este. Mire ¿cómo? Que hay que ser muy fiel toda la vida, ¿eh? O decía, por ejemplo, ojo que esas ladillitas que te agarraste estos últimos 3 meses no van más, ¿eh? Te decía, porque se iba estudiando cosas claro. de los novios. Bueno, sigamos. El lugar era sí. Un lugar donde uno entra y dice... Lo parió. ¿Qué lugar? O... Me tocó un día especial, porque el lugar era bastante lindo, sí. Muy lindo, pero para estar afuera. Salón y como fue el sábado, fue el día más frío del año, me parece. ¿Pero están hablando de la iglesia? No, del casamiento. No, salón. Casamiento. Ah, la iglesia, muy linda iglesia, la de Padua. ¿Cuál es? Ah, muy linda. Hermosa iglesia, ¿eh? Vayan ahí. ¿Cuánto vale un casamiento iglesia? Ahí? Vayan antes de las 7 que se despierta el padre y ya no puede. Y se toma la pastilla. Ah, la de San Antonio de Paz es muy linda. Sí. ¿Cuánto hermosa, vale una especie ceremonia? De catedral, de pequeña catedral. Es muy linda, de verdad. Me gustó mucho. ¿No? La primera vez que me si gustó. Un día me hice católico para ir a verla. Para conocerla. Decime la verdad, cuando entras a una iglesia, que por ejemplo vas a conocer la de Luján o vas a conocer alguna catedral, la catedral, ponele. ¿Vos entras turísticamente o sentís una energía especial en el lugar? Yo primero, para disimular, estoy hablando en japonés. ¿Quién? Como para pasar por turista. ¿Vos? Claro. Claro. No me creen que soy japonés. Hijo de japonés. Claro. Cosa dice, o sea, pasás por turista, como que claro, no son acá. Y hablo raro y pregunto, boludo, ese. Sí. Y pero y por ejemplo, agarras y decís, acá, very good. Acá, tío. Acá, Dios. Digo, acá. Dios. Te subís al lado de la cruz y lo abrazás a Jesús. ¡Jesús! ¡Foto! ¡Cachú, acá! ¡Foto, acá! Porque viste que el japonés saca foto en todos lados. ¡Saca clavo! ¿Sí? ¿Qué dice? ¡Saca clavo! ¡Sala! ¡Ah! Sí. Dice, no había de villita, pusieron corona, pinchuda. Porque Dios, viste que dice que Dios no tenía pelo, era pelado. Todo mentira, las estampitas, todo eso, hay cosas que no hay que creer, ¿eh? Entonces dice que usaba peluca. Y el chabón ahí medio bajito le dijo a los romanos si tenían una hebillita o algo, pues se le venía todo el pelo encima. Y le mandaron. Cabía. Y le dijeron, vos que eres hebillita. Le mandaron un cardumen. Ahí tenés la hebillita, puto, porque El romano. No, romano, era la policía de provincia. No, y el romano es muy de cancha. Sí, el romano. Aparte, ¿vos viste lo que iban con los palos? Perdón. Aparte, el romano se la banca andar en pollerita en esa época. Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Dice que tenían unas campanas, Sí, yo, ojo, que yo... Una vez me tiré bajo un romano. Sí. De Gerardo. De Miguelito Gerardo. Romano. Sí, también. Pero un día me tiré bajo de una gitana y esto no es mentira. Porque a mí me decía mi mamá... ¿Qué tiene que ver la gitana con el romano? No usan bombacha como el romano. Claro. Mi mamá me decía que las gitanas llevaban a los chicos adentro de la pollera. Entonces yo un día agarra y una gitana ahí de la barriga tenía mellizo. Y digo, ¿cómo mierda anda con los dos pibos ahí abajo? Pensaba yo, ¿viste? Claro. Como la carrera del embolsado. ¿Cómo andan los pibos ahí abajo? Y agarro y un día estaba parada en el almacén, ¿viste? Tenía 5 o 6 años yo. Y me le mando abajo de... Para ver, yo quería ver si tenía, ¿viste? Los chicos. Y se ve que era comunista, porque cuando me agaché tenía tatuado a Fidel Castro. Mensaje que nos llega. Yo te iba a decir. Tenemos otro mensaje que dice: mientras termino de limpiar la última olla con el precursor del puleil, se me ocurre una reflexión: levantar un poco la cordillera para que no pasen más las cenizas. Qué bueno. Y después dice: ¿Y? Ahí, no sé, ahí se cortó el mensaje. Así que no tenemos que continuar guacho, nosotros. Guacho, y seguimos. Sí, seguimos. Seguimos. Levanta la cordillera. Ahí llegó la segunda parte del mensaje. Dice: y a propósito, ¿saben qué le dijo el volcán a la montaña? No. Perdón, señorita, le molesta el humo. Qué galán. Ahora sí, Rusquimán se nos congeló. Muy bien. Rusquimán. Sí, bien, igual Rusquimán trata Rusquimán siempre con la noticia del día, que es la ceniza, que llegó hoy a Buenos Aires. ¿Y qué pasó acá? Nada, obviamente, porque acá no pasa nunca nada. No, acá pasó, En tu moto se te llenó de ceniza, pero tenés... Va con el pucho al lado de, con, así va, con pero los aparte, dos deditos. Aparte, la moto con lo que raja se le va a la ceniza. Se le despega para mí la ceniza. ¿Cómo la te moto? Pega la ceniza? A mí nunca me pegó un granizo, me va a pegar la ceniza. Sí, yo tuve miedo en casa por una de las perras de los chicos que durmió afuera. ¿Qué le pasó? No la podemos sacar. Ah, pero dice que viste que... Sacamos que... segundos antes de que se asfixie. Qué bárbaro. ¿Cuánto tenías de nieve? Pucho, 1.30 de ceniza. 1.30 de ceniza. Tenía. De ceniza. Sí. ¿Sabés que me gustaría recuperar la capacidad de sorpresa? Y bueno, si salís al patio y tenés 1.30 de ceniza, yo creo que te podría llegar a sorprender ahí. Pero me gustaría recuperar eso, ¿no? Porque por ahí, hace 10 años, si pasaba esto, hubiésemos hecho como... ¡Ah, ceniza, el fin del mundo. Mirá. No, no puedes hacer... Pues te tragas toda la ceniza. Claro. Otro mensaje. Tenemos otro mensaje de Rusquimán. Menino se quedó de caravana. Che, eso, escúchame una cosa. Menino el otro día mandó correo que iba a verlo a Hirto, que estaba todavía en la isla. Estaba haciendo unos negocitos allá en Bahamas, dijo. ¿En qué isla? Ah, en la isla. Caravana. ¿Cuándo viene Hirto? Me otra vez a Aracami. ¿Cuándo viene Hirto, Javier? No sé. Tiene que traer la papota a Hirto, ¿eh? Tiene que venir a pagar a Hirto. Sí. Tenemos otro mensaje que dice: y por la consigna quisiera recuperar la credibilidad en los políticos. Y Claudio de Mirlo. Momento. Ah, y para mi hermana quisiera recuperar su virginidad. ¿Para la hermana? Qué cuida, qué Es un tipo que se preocupa por... Aparte está sobrevaluada, la virginidad está sobrevaluada. La virginidad es un castigo. Viste que ahora, por ejemplo... ¿Cuál sería la virginidad del hombre? Esto es de Rusquimán. Ah, grande. Rusquimán tiene una hermana virgen, parece. No, ex virgen. Ex virgen. Ex virgen, ex virgen, sí. Te digo una cosa, ahora está que te venía comentando ese sexo que se llama pitina o así, que es... Después vamos a hablar, después de las 10 de la noche vamos a hablar. Después de las 10 de la noche vamos a hablar de eso. ¿Sin llegar? Sin llegar. Te tocaste, franelía, todo, como cuando eras pendejo. Ah. ¿Entendés? Pero nunca llega la penetración. Es todo el tiempo contacto. Y no pueden existir juguetes sexuales, nada. Después de las 10. Después de las 10. Estoy contando otra cosa. Pero se ponen a hablar, ponen un poquitito de música. Las bien las tetas la agarrás. Sí. Pero no se la podés agarrar. Ponemos un poquito de música que ya tenemos. Que ha llegado. Un tema dedicado a Raval, presentado. ¿Qué viene? Edmundo Rivero. Y después, nuestro columnista en deporte. Conmemorando la fecha de la muerte de don Edmundo Rivero, vamos a escuchar una milonguita. Que es muy interesante para nada machista. La toalla mojada. Era un ambiente turbio de nocheras, cerca de la cañada, había una milonga en Chantecler, alias toalla mojada. Era un ambiente espeso de varones, sacadores de minas y malandras. Había un tallador y lo llamaban por nombre Aldo Sarabia. No había escoruche, ni peca, ni acopera que no diera mancada, y a la chichito yufa la fajaba con su toalla mojada. Por eso era famosa esa milonga, por ese Aldo Sarabia, tallador de la vida y de sus cosas, por su pinta y su labia. Hugo Somaría en sus acciones, ni taquero que sacara tajada cuando él incursionaba papelitos sin darse la fajada. Por eso me gustaba la milonga de la toalla mojada, porque estaba el ambiente que yo quiero y el macho Aldo Sarabia que le fajó hasta el nombre al Chantecler con su toalla mojada. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Y el momento que estábamos esperando, que estabas esperando en la Copa Derramada, porque se viene, ¿qué? La Copa América. Lo más importante que le puede pasar a la República Argentina es el fútbol. Y para eso está con nosotros el señor César Cisolini. Muy buenas noches, audiencia de la Copa de la Mada. Una vez más, César Cisolini en la columna de deporte por FM Modelo 90.1. Buenas noches, compañero. Se dará cuenta que mi compañero no soportó la presión de encontrarse con una personalidad como usted y se retiró. ¡Es un orgullo para mí compartir con todos ustedes! No, conmigo y solo. ¡Vamos a los primeros títulos de deporte de la República Argentina! El regreso de Tevez a la selección. El regreso. ¿Quién de... apaga este fuego? El regreso de Tevez a la selección. ¡Diver no quiere viajar en avión! Yo tengo la primicia, señores, porque Diver no fue a Bahía Blanca en micro, fue en micro, no fue en avión. Y mentira que el presidente del Kaiser Daniel Ernesto Pasarela no quería pagarle los costos. Dicen que el plantel de Diver no quiere viajar en avión porque no quiere escuchar al comandante cuando dice que estamos descendiendo. ¿Entendieron, los futboleros? ¿No entendieron? Le voy a hacer una pregunta a usted y a usted, que sabe mucho de deporte. A mí, ¿En qué se parece? ¿Y a usted? ¿En qué se parece un esquimal a una serpentina, señor? A ver si sabe. ¿En qué se parece un esquimal a una serpentina? ¿Un esquimal? La serpentina tira de la cancha, boludo. ¿Qué no es de deporte? ¿Un esquimal? ¿O una serpentina? No sé. Que el esquimal tirita de frío y la serpentina tirita de papel. Son buenísimos, son boludos. ¿Cómo le dicen a la policía montada? ¿Policía montada? No, cabeza de tortuga, de podonca, cabeza de chancho, gordo puta, no, cabeza de mujer que está culiando con otro. Y va, tengo un montón más. Vamos al deporte, señores. Tenis. Al fin, del Potro y Nalbandián en el mismo torneo. La Argentina, Gisela Dusko, le ganó en la... ¿Cómo se llama cuando es antes? Antes, pero ¿sabes a quién me pone? ¿Cuándo es antes? En el pasado. No, cuando antes de jugar, la verdad, cuando juegan en la cancha grande. Cuando juegan de mierda con el 20 de la tribuna. ¿Cómo no se llama antes de las minas? ¿Antes de las minas? Y son señoritas. No, vos, ¿a qué me pusieron este? Las nenas no son chiquitas, son chiquitas, son chiquitas. No, la antes, ¿cómo se llama antes? Cuando va la información, así esto es una vergüenza. La previa, la previa. No, la antes, cuando juegan con 20 minas, que van cualquiera a boludear. Ah, y después van pasando, pasando, pasando. ¡No! ¡No! ¡Hablamos de tenis, boludo! De tenis son el Challenger. No, eso, boludo, el Challenger que se cayó con la mina, con la maestra, la pelotuda esa que estaba al pedo, se subió. ¿La clasificación? No, tampoco. Es antes. Que van 20 minas, a ver, y aplauden, van 5, 15 duermen, 5 minas, se van a comer pancho. El Molin Rouge. Hasta que lo pasan, ¿eh? El Molin Rouge que estaba. No, papá, ¿cómo se llama eso? ¡Sí que saben! No sigo, hasta que no me dicen eso. Cuando empiezan a jugar contra jugadoras de poca monta, ah, y van llegando hasta jugar con las mejores. Somos 5 boludos que ninguno lo sabe. Van jugando con las mejores hasta que van a jugar a Cud Central. Van jugando en cancha de mierda, sin tribuna, ni le marcan la cancha, llueve, siguen jugando. Si ni pone, ni importa, viene uno con una palangana, le limpia el banco. ¡Ah, saca esa de puta! A él no le importa nada hasta que juegan con las mejores. Pero, ¿cómo se llama? Como el torneo, usted está hablando de un nombre. ¡Automovilismo! El Turco Azad firmó para San Lorenzo y parece que esta temporada. Primera ronda. ¿Qué? Primera ronda. No, boludo. ¿Sabes qué me voy a acordar cuando me vaya? Y no lo voy a poder. Voy a llamar. ¿Quién está mañana hasta ahora? Lo llamo mañana. Tengo más información para este boletín. Automovilismo. Automovilismo. Automovilismo. ¿Sabes cómo le dicen la cancha de Diven? Octavo de final. ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo? No. Escuchá, boludo, ¿sabes cómo dice la que te dice? Automovilismo. ¿Qué? Automovilismo. Y antes codían los Mille. Los Mille codían en Dive antes, cuando estaba la cancha que era una herradura. Ah, eso es cierto. Cuando jugaba la Duna. Mira, te dio la delantera. El la, para. La Duna. El ongle la lengua un poco porque. La Duna, Dusó, Bedeneda, San Filippo y Julio Asensio. San Filippo, Julio Asensio, River. Qué jugador, ¿eh? Jugó en River, San Filippo. Ah, bueno, ahora el tipo va a venir a decir que el periodista deportivo no sabe de fútbol. Yo hablo de la década de 40. Pregúnteme algo de la década de 40. ¿Quién fue el vicepresidente de Perón? ¡Ciclismo! ¡Automovilismo! ¿Cómo le dicen a Diver? ¿Cómo le dicen a Diver? ¿Cómo le dicen? A la cancha de Diver. A la cancha de Río. No, te digo cómo le dicen a Diver. ¿Querés que te diga cómo le dicen a Diver? Sí. El Quilmes Rock, le dicen. ¿Viste? ¿Cómo? La música. Quilmes Rock. Quilmes Rock. Quilmes Rock. Sí. Quilmes Rock. Porque están divididos, decadentes y hasta las pelotas. Es bueno ese, ¿viste? Tengo otro más. ¿Sabés cómo le dicen a Monumental? No. ¿Cómo? No, ¿sabés cómo le dicen a Diver? No me dice, no dijo como le dice el River. Pero si no me dice como le quiere decir. El Quilmes Rock. No, otro tengo. Ah. ¿Sabes cómo le dicen a Monumental? No. ¿Y sabes cómo le dicen a Diver? No. Sigo con esperanza. ¿Por qué? Porque el año que viene ve. Tengo más. ¿Tengo de Boca? ¿Querés de Boca? Ah, ciego con esperanza. Yo Oga entendí, con sigo con esperanza. Bueno, si no entiende, que fíjate los agudos, cambiame los parlantes. Señores, vamos al tenis, como habíamos prometido. A ver. Joseph Federer. Pasó la primera dos. ¿Quién? ¡Equality, boludo! ¡Equality! ¡Equality! ¡Equality! ¡La mina juega en Equality! ¡La Equality! ¡Equality! ¡Equality! ¡Equality! ¡Equality! ¡Es que nos date puto! ¡Quality! ¡Vamos, vamos! Un poco de historia. Equality fue el primer canal de documentales argentino. Equality para mí es una... El Quality Channel. ¿Equality? Fue el primer... canal de documentales argentinos del cable. Pasamos en esa época de... había BCC. Para mí el nombre de preservativo, ¿cuál es? Joseph Federer venció a Djokovic en las 4 de... ¿A Djokovic? ¿Rojo qué? Bueno, si me van a cagar, boludo, pado. No, pero queremos entenderlo. ¿Te escribo? Sí. ¿Qué tenemos que traducir? Joseph Federer. Doce... ¿Quién es Joseph Federer? Doce es un auto. Doce... Federer. Federer. Federer. Le ganó a Djokovic. A dos, al que Aquimita, Aquimita. Djokovic. Ah, Djokovic. En la quali le ganó 4-6. 6-2, 7-3, 8-2, 4-5, 4-6. ¡Uy, leí mi celular, boludo! No era esa la información. ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Vamos al efeméride! No, por favor. No, el automovilismo. ¡Vamos, automovilismo! Un día como hoy, pero de 1994, un motoquero pasaba por al lado de un auto y por la ventanilla el conductor asqueroso lo salivaba, lo escupía todo, la cara, el casco, todo. Ese día nacía la famosa película, esa saga para los niños, Escupido Motorizado. Es verdad, ¿eh? Pedazo de boludo. Es verdad. Es verdad. Bueno, prefiero que me diga boludo y no la concha de tu madre, que el otro día, boludo, fuimos a la mierda. Sí, por favor, el vocabulario, César. ¿Querés que te la levante esa? Yo esta, sé que... No, esta, muy, esta, muy bien. Esta me la mandaron, esta muy bien. Esta me la mandaron. ¿Se la manda a la gente a qué dirección? Sí. Yo se la mando a la hermana de la gente, a esta dirección. César Cicciolini, no, se la manda a tu hermana. Sí, por favor. Agotado me tiene este tipo. Vamos. Un día como hoy, esta me la mandaron. Un día como hoy, los hermanos González abren una botella de vino Malbec. Otra de vino Syrah. Me tienen que seguir, boludo. ¿Syrah? Y otra de Cabernet Sauvignon, como dice el de Dubar. Cabernet Sauvignon. Dicen que esta sí, esta no, esta más o menos, esta está buena. Así nace ese día, la localidad de La Matanza, González Catam. ¿Te gustó? Se lo mandaron, ese, por favor. ¿Sabes cómo le dicen a Diver? ¿Otra vez? Basta, vamos a tanda. No tengo más. ¿Y a vos qué? Ah, ¿sabes cuál es la fruta que quiere ser otra? ¿Qué quiere qué? Una fruta que siempre quiere ser otra. Está en la verdulería, ve pasar la fruta y dice, yo quisiera ser... ¿Cuál es la fruta? La envidia. No, ¿qué fruta es la fruta que quiere ser otra? No sé. La cereza. Ok. Tenemos muchísimo más la Copa derramada. César, se queda para el final, que tiene que darnos el informe de lo deportivo, que todavía no habló nada de deportes. Pasó tanto, River está agonizando. Y hay muchísimos hinchas de River. ¿Cómo le dicen a River? Abuela de vacaciones. Porque va atrás con los chicos peleando. Muy feo eso. Es feo. Flojo. Vamos a tanda en un ratito más. La Copa derramada, ya se vienen las noticias. Viene el móvil del Chino, que tiene algo interesantísimo para todos. Se vendrán los 59 segundos, que de qué hablará los 59 segundos del día. Estoy ansioso por escucharlo. Usted manda, señor director. ¿Maresca? Mándenos a tanda. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Trabajamos día a día para dar a nuestros clientes mucho más de lo que usted se imagina. El mejor pan, los mejores sabores en sándwiches de miga, tortas, facturas y prepizzas. La Azucena, en la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias. Seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. ...22-05-07-09-03-08-03-03-456... Decime la verdad, era la más... La showman era Rafael Lacarrá. Sí, pero muy caderona. Pero cuando a una mina le decían, ponerle que se ponía a bailar una pendejita así, le decían, ah, ¿esta qué se hace, la Rafael Lacarrá? Todo el mundo decía así. ¿Viste? O por ejemplo, el que andaba auto rápido, ¿qué le decían? Te haces el Fangio. No... Ah, soy viejo. No, ¿sabés qué le decían? Si iba atrás, le decían, es el Reut. ¿Sabés qué le decían? Pues siempre iba atrás. ¿Qué? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿cómo le va? ¡Qué bien! ¿Cómo le va? Los aplausos de la gente acá, ¿eh? ¿Cómo andamos? Por favor, no me deje el bache. No, por favor, un poco de silencio, escúcheme. Hay que bancárselo al silencio. Un ¿no? minuto de silencio. Para arriba que está muerto. ¿Cómo le va? Directa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted mejor de salud? Más o menos. Larga la gripe todavía. Yo lo escucho peor, ¿eh? Mucho peor. Más congestionado. No, por ahí está aflojando. ¿Está escupiendo? Espectorando. Bastante, sí. ¿Tiene bastante la voz tomada o la tiene vudú? Ah. A ver, vamos a hacer una ronda de chistes, por es favor, tremendo. Digamos. Alguno con Joclenda. Dígame una cosa, Gustavo, ¿cómo le va? Siempre Michelle, tuvo problemas con las madres. Michelle, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Ya lo dijimos la semana pasada. La verdad que estábamos esperando comunicarnos con usted porque estábamos charlando sobre un tema que seguramente usted nos va a poder esclarecer mucho más de lo que nosotros no hemos podido. Ajá. Estuve haciendo un curso esta semana sobre de qué manera dirigirme hacia alguien por teléfono. ¿Un curso? Sí. Ah, muy bien. ¿Un curso pago? Sí, compré una tarjeta de 30 y me fui a un locutorio y estuve hablando con una tarjeta de 30 pesos todo el tiempo por teléfono para saber. Ajá. Y la pregunta que le queríamos hacer, que nos hacíamos nosotros mismos, era, ¿en qué momento, cuánto me queda? No, porque tomé modismo de locutorio, perdóneme. Por favor. La pregunta que le queríamos hacer es, ¿cuál es ese hecho que a usted lo recuerda o que le gustaría volver a tener, a recuperar? ¿Qué cosa le gustaría? Te embarraste y metiste la consigna en el medio. Está bien, la consigna del día de la fecha fue para nosotros, es... Pero no hay que explicarle ¿qué nada. Le gustaría recuperar, Gustavo? Estamos hablando de un objeto, de una persona... De lo que sea. Un objeto, una sensación, una persona, un lugar. Un momento. A Margarita, viejo, a Margarita. ¿Quién es Margarita? Mi amor. ¿Eh? A mi amor, a la primera mujer que amé. ¿Su primera novia? Era una novia, sí. ¿La desojó? Y no se acuerdo. Llamaba Margarita. ¿Cómo? ¿La desojó? Ahora mire si se la encuentra y está hecha mierda. Es que la he evitado porque sospecho que sí, yo soy una persona grande y Margarita también, entonces... Era mucho mayor que usted, Gustavo. ¿Cómo dice? Está en el baño. ¿Se está haciendo bucha? Provechito, límpiese la canilla, quiero escuchar. Por favor, este es un móvil serio, viejo. Dígame una cosa, Gustavo, ¿Margarita era mayor que usted? Le pregunta a Carrabal. No, era unos años menor, bastantes años menor. ¿Quién piensa que está peor si se encuentran? ¿Ella o yo? Sí. ¿Quién se reconoce menos de los dos? Yo pienso que los pensamientos de cada uno van a ser terribles y no compartidos. Pero la pregunta que le hizo Johnny es físicamente. Y pero debe estar hecha mierda, debe ser una vaca, está peor, viejo. ¿Qué querés que te diga? ¿No será que usted quiere que esté hecha mierda porque si se le encuentra no le va a dar bola? No, pero por supuesto, eso ya está. Ya usted es está una persona muy joven. Sería una cosa espantosa que me diera bola. ¿Qué edad puede tener esa chica? ¿30 años? Escúcheme, la consigna quiere... es sí. recuperar a Margarita aquella. ¿Cómo era Margarita, Gustavo? Esta es otra. ¿Cómo era Margarita, Gustavo? Ah, y era una chica muy especial. Podía leer las palabras del derecho al revés y del revés al derecho con total facilidad. A eso me enamora, amigo. Uno le daba, por ejemplo, una frase, ¿no? Sí. Y han dado muchos caminos, se ha abierto muchas veredas. Y la tipa inmediatamente hacía como las cosas del diablo, ¿viste? Estaba poseída, Gustavo. Pero te lo digo, esto va en serio, ¿eh? ¿En serio? Vos fíjate que lo voy a inventar una boludez como esta. Sí. Tal cual. Y a mí eso... Le enamoraba. Pero vos sabés que decía, era muy especial. ¿Y qué le decía cuando escuchaba a Yuya? ¿Es verdad que lo del diablo? ¿Cuando escuchaba qué? A Yuya. ¿Cómo Yuya? No entiendo. ¿Y Yuya? Si tenía mensaje satánico, Yuya. Ah, Yuya. ¿Ella sabía lo que decía Yuya? No, Yuya no existía. En esa época, ¿quién estaba? Margarito Tereré estaba. ¿Y Kiss? Margarito Tereré estaba en esa época. Cuando era iguana. Sí, debe ser Margarito Tereré. Iguana. Bueno. Claro. Dígame una cosa, Gustavo, aparte de eso... que tengo una consulta de la semana pasada. Para Gustavo, así cerramos un tema que tiene que ver... Igual me gustaría seguir con esto de que hablaba al revés porque quiero preguntarle otras cosas. Sí, hay más. Pero nos mandaron la semana pasada diciendo cuál es la característica del perro. El perro. ¿Tenemos algún perro por ahí? O sea, soy perro, mandan un mensaje, ¿cuál es la característica? Yo soy perro. Es el horóscopo chino que estamos hablando. Soy de 58, yo soy perro, ¿no, Gustavo? La semana pasada estuvimos con el móvil del horóscopo chino para los que se enganchan hoy esta semana. Muy bien. Vamos, déjeme llevar el móvil hasta el oráculo chino. Y entonces, el perro es una persona que tiene una inquietud adentro. Tiene inquietud, digamos. Parásitos. Sí, no se puede quedar... Nunca se desparrama en un descanso. Siempre tiene algún tema con el que anda dando vuelta. Y son, efectivamente, como nosotros queremos, son unos amigazos. ¿Por eso se corre, siempre corre dando vuelta la cola? No, es que tiene parásitos. Debe ser eso. La verdad que los perros son unos amigos... Pero geniales, amigos. Cuando se habla en el horóscopo chino del perro, ¿no hay distinción de raza? ¿Antes había un perro único cuando se crearon estos símbolos zodiacales? Bueno, cada persona será una raza distinta, dirán los chinos, ¿no? No, pues tenés perro de madera, ¿no? Perro bueno, de esos metal. Son los de los metales que van agrupados por años. Claro, por años. Sí, pero no por raza, ¿no? En todo caso dirán este es perro Javier o este es perro Julio. O si usted fuese perro, Gustavo... ¿Cómo? Si usted fuese perro, ¿con qué raza se identificaría? ¿Con qué? ¿Con cuál? Y yo la verdad que me gustaría ser un Airedale Terrier, que me gusta muchísimo. ¿Cuál es? Airedale Terrier. Ah, muy lindo. Son esos que son parecidos a los Fox Terrier, pero son así de grandotes. ¿Cuál es el Fox Terrier? Marrones y negros son, sí. Y son marrones y negros. Tiene el color del policía, pero la forma de un Fox Terrier. Es como el Cocker, pero nada que ver, ¿no? Sí, no son sé, como más altos. Es una radio muy difícil que le expliques. Como un batata, pero con pinchudo en la boca. No es como un batata. Sí, son los que tienen medio bigote. ¿Lo de la dama y el vagabundo? Más o menos, ese es un cruzado con Fox Terrier. No, bien. Eso es un cruzado. A mí el batata me lleva bien. Uno que se identifica, yo estoy medio tirado todo el tiempo. Lleva bien a vos. El fresco. Gustavo, dime una cosa. Sí. Volvamos al tema sobre sus recuerdos. Margarita, ¿no? Aparte de tener esa enorme virtud de leer o decir las frases al revés. Sí. ¿Qué otra virtud tenía? Estaba muy buena. Quiero saber cómo se lo descubrió. Estaba muy buena. Era una cosa ¿cómo tremenda. Le descubrió el don? ¿Cómo le descubrió el don? Pregunta Cayoni. Porque jugábamos mucho. Porque jugábamos con todas las cosas y bueno. Y un día jugamos a eso y me. ¿Pero a qué jugaban otras cosas? ¿A qué jugaban? Al Scrabble. ¿A qué jugaban? ¿A la guerra naval? No le digo juego. Fíjese el juego que le estoy dando, ¿no? Jugábamos a cantar canciones de los Beatles, por ejemplo. Ese era un entretenimiento que nos ¿En un lugar cerrado o caminando por la calle? Porque antes los novios caminaban mucho más por la calle que ahora, me parece, ¿no? Caminábamos por la calle y en la playa. En la playa pasábamos horas cantando en la playa. Como dos boludos, pero la verdad que nos enamoraba muchísimo eso. ¿Y de ella, usted qué cree que lo enamoraba? ¿Cómo? ¿Y de usted, qué cree usted que la enamoraba a ella? ¿De mí? Sí. No tengo. ¿Cuál era lo que usted le mostraba como virtud? ¿Ella? Y que él hablaba el derecho. Ah, claro, había conocido una persona diferente, claro. Decía, distinto. Yo creo que no, pero creo que yo yo valoraba esas cosas de ella. Ella descubrió, me dijo, descubrió conmigo. ¿Qué descubrió? Que esa capacidad de hablar al revés, de leer al revés. Ah, ¿usted se la provocó? Yo, estábamos jugando un día, sí. Y entonces yo dije, bueno, y más o menos, como puede hacer usted, como dice, bueno, la palabra perro, sí. Entonces, o rep, ok, ¿cómo el le perro dijo? Corre, o rec, lee, o rep. ¿Pero bueno, se trababa o la decía de corrido? ¿Cómo? ¿Se trababa o la decía bien de corrido? Yo me trababa, pero ella cuando las empezó a decir, las decía de corrido y yo digo, bueno, estás diciendo cualquier cosa. Claro, y usted pero la daba después vuelta. Cuando empecé a escuchar bien y anotaba, sí. No, la tipa era unas frases larguísimas, sí. Que las podía decir todas enteras, sí, pero con una facilidad como si le hablamos así, y al es derecho. Es muy difícil, ¿eh? Es sí. Muy difícil leer de al BR. Sí, muy difícil. Gustavo. Sí, vamos a otro tema. Sí, al móvil. Vamos al móvil. ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Bueno, estamos acá en la trastienda. Ah, al baño, entonces. Acá en San Telmo. La trastienda, sí. Balcarce al 400. Es un bar, es un boliche. Cuéntenos a nosotros. Bueno, la trastienda es un lugar en donde hay espectáculos. Digamos, vienen muchos de las bandas internacionales y los espectáculos internacionales que tienen a Buenos Aires como lugar, paran acá en la trastienda. Lugar realmente muy muy bonito, adentro no hay butacas, sino que hay mesitas, ¿no? Con sillas. Sí, ¿qué es lo que hay en el día de la fecha? Hoy, jueves, día de trampas, si bueno, los hay para Buenos Aires. Bueno, tenemos a José Sacristán. Hoy hablábamos de Sacristán justo. Ajá, ¿qué decían? No, que un sacristán me vino a amenazar de algo que hacía el cura, el padre. Ajá, un bueno. Sacristán, o sea, el oficio sacristán, del el oficio, asistente, sí. ¿Qué edad tiene sacristán, Gustavo? 73 años. Qué bien que está, ¿no? Es increíble. La verdad. Pepe Sacristán. No hay manera de creerle que tiene 73 años. Me acuerdo de una serie, novela, que era El Gato en el Tejado, ¿cómo? Sí. Algo de el eso. El Gato en el Tejado, sí, el Gato en el Tejado, sacristán, lo pasaban por ATC, me acuerdo. Ajá, sí. A mí había una galleguita ahí que me gustaba mucho y yo le he dedicado varias. Ajá. No, le agrego algo cultural, ¿no? Sí. Dígame qué está haciendo Sacristán ahí. Sacristán vino a la Argentina este año, siempre anda por acá, ¿no? Es muy argentino. Es como Serrat. Sí, más o menos, son esos gallegos que no sé qué vínculo tienen, que también están viniendo todo el tiempo, porque los queremos, ¿no? Como Imanol Arias. No, claro. Imanol Arias vino mucho menos que Serrat y que Sacristán. Lo que pasa es que mostró la toronja en Tango Feroz, Imanol Arias. ¿En serio? Sí. Ah, hizo de todo ese, sí. Hizo de todo. Pero por Gustavo, eso, después Gustavo, se borró. Sacristán para los argentinos lo tenemos como adoptado. Sabina también, lo tenemos como adoptado, casi como un argentino lo sentimos, ¿no? Claro, claro, son españoles muy argentinos. Sí. Bueno, Sacristán vino a hacer una película, estuvo filmando una película, y cuando terminó de filmar la película, empezó a poner un espectáculo que ya había puesto en España, que es este que tenemos ahora, que se llama Los Caminos de Antonio Machado. Del Antonio Machado era un poeta, ¿no es cierto? Para la libertad, sangro, lucha y pervivo, como bueno, decía. Eso, muchos de los temas, Serrat le ha dedicado... Eso era de Miguel Hernández. No. Para la libertad, damos lucha y pervivo, eso es Miguel Hernández. Entonces, Machado la otra de Serrat. Se lo chorrió Machado. Machado se han dado muchos caminos. Caminante, no hay camino. Ahí vamos. Ahí está. Mi infancia son recuerdos de un patio. Y otra de también de Machado, Gustavo, es: niño, deja ya de joder con la pelota. Sí, medio devaluado el Machado. Este. ¿No es de Machado ese? No, eso es Serrat. O sea, Machado ya está ahora, que como dicen, está machadito, digamos. Sí, sí. Y había otra también de Machado. ¡Escándalo! Es un escándalo. Bueno. Todo lo que cantan los gallegos de Machado. No, por favor. Machado, un gran escritor. Y un poeta muy, era un poeta muy fuerte. Escándalo. Y él era un poeta que no le gustaba que le dijeran poeta, ¿no? O sea, era todo lo contrario a declamar, a hacerse el poeta. ¿Y qué le ha encontrado José Sacristán como signo de la personalidad de Machado? Bueno, lo que pasa es que hay que ver esto, que la generación de Sacristán es la generación, digamos, que se hizo cargo de España cuando murió Franco, que venía presionando mucho por la libertad, justamente. Y bueno, Franco no soltó hasta que murió, pero bueno, cuando murió, España hizo una eclosión así de floreció, digamos, ¿no? Sí, sí. Y ese gran momento, que fue bueno, en los años 70, ese gran momento estuvo conducido por un par de generaciones. Una de esas generaciones es la de José Sacristán. Por eso acá lo conocemos con esas películas que La Colmena, Solos en la Madrugada, ¿no es cierto? Que había una afirmación muy fuerte de la cuestión, digamos, una cuestión humanitaria, socialista, y ¿no? con muy poca luz, Gustavo. Vio que esas películas eran como muy oscuras. Y tenía que ver con lo que quería transmitir. Era lo lúgubre. Exactamente. ¿No? Exactamente. Lúgubre. Salir de ahí hacia otra cosa, ¿no? Hacia el destape. Eran las películas del destape, ¿no? Sí. Salían de la oscuridad al destape. José Sacristán vendría a ser el Al Pacino español, ¿no? Medio parecido y galán, no, muy galán. No. Pero hizo policiales también, cuando Al Pacino hacía Sérpico. Perdóname una cosa, el gallego que te habla en español, el policía duro que te habla en español, no le crees, no le entiendo, o sea, un carajo. Sumame una minoría más que no nos banque, dale. Pero dígame la verdad, o que cantan rock and roll en español, Gustavo, déjense de joder, los rockeros españoles. ¿Quiénes son los rockeros españoles? Submarino Amarillo, los que cantaban el Tengo un Trator Amarillo. Esos son los rockeros españoles. ¿Pero qué venís a...? Esos eran los Toreros Muertos, me parece, ¿no? ¿Quiénes eran? Los Toreros Muertos. Los Toreros Muertos. Sí, bueno, Barón Rojo, Gustavo, no sé, tuvieron lo suyo también. Bah, no sé. Como si siempre estar. Le pedimos con estas obras encantadoras que nos trae el ¿Sobras? Punto fuerte, ¿cuál es el gancho? ¿Cuál es eso que no nos tenemos que perder? Tenemos, la obra es una obra histórica, no es solamente... un actor que se pone en el papel de un poeta muy importante. ¿Está solo en escena? Y no, está con Facundo Ramírez, con un pianista excepcional, bueno. El hijo de Ariel Ramírez. Es argentino. Es argentino, sí, sí, y sí. La verdad que toca de una manera impecable, bien, realmente. Re bien. O sea, bueno, que es un piano y él en escena. Sí. ¿Cuánto vale la entrada, Gustavo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero debe ser barata, porque son dos solos, ¿no? ¿Cómo? Debe ser barata, porque son dos solos. Claro. Son dos nada más, claro, hay que pagarle a ellos y dos. Y un micrófono, ¿no? Porque el piano... pesos, volvamos al punto fuerte, que es una referencia histórica importante. ¿Y qué más, Gustavo? Lo que quería terminar de decir es... Sí. Hay un actor que no está haciendo una obra cualquiera que la maneja con el oficio, ¿no? Es una obra que a él... para él es una deuda cumplida. Es un homenaje. Es un homenaje y una cosa importante en su vida, que es viejo, ya está, no le va a quedar 20 años para seguir. Se dio un gusto. La verdad que sí, un gusto, una deuda histórica, ¿no? Personal, histórica. Entonces, esto lo que le pasa es que con poemas que son muy sentidos, bueno, tenemos un tipo que habla muy bien, que es un actor importante. Y con esta motivación es muy conmovedor, muy conmovedor. Gustavo, sí. Tenemos acá en presencia de este programa los primeros dos oyentes que son videntes, además, porque nos vinieron a ver. Ajá, muy así bien. Que, usted, ¿cómo...? No, pero bien, bien asociado todos los signos. Y tienen las dos manos y las dos piernas, Gustavo, sí, también. Los, todos los sentidos. Pero, ¿qué les diría a ellos para que no se pierdan esta obra majestuosa? Y son obras que no la vas a ver muchas veces, no, con una ya está. Con una te conoce el final. ¿Cómo? Nada. Son obras que no es que vos decís, bueno, la voy a volver a ver porque la van a volver a poner acá y allá. La verdad que no creo que nadie más la vaya a poner en escena. Y este hombre hace un trabajo excepcional. Y a Sacristán no le queda mucho tampoco, ¿no? ¿Cómo por está? Eso digo, no vas a pensar que dentro de 20 años Sacristán va a volver con la misma cantinela. Esto la hace ahora y listo. Y yo sí. Me lo perdí a Vittorio Gassman, Gustavo. Ah, usted sabe que estaba invitado para ir, ¿no fue? No. Y se cagó muriendo. Y yo le voy a decir ¿a algo? ¿Dónde estaba invitado? ¿Dónde estaba invitado? Y vio cuando hizo en la embajada. La embajada. Ah. Gustavo, ¿sabe a quién fui a ver yo que no me olvido más? ¿Cuál? Alando Busanca. Déjalo para darme el Muy buena. Me encantó. Era bueno Orlando Busanca, ¿eh? Sí. Gustavo. Me encantó. Sí. Abrazo gigante, ¿eh? Bueno. Pero bueno. Mejor ese de verdad. Y Rolo Puente nunca lo vi tampoco. ¿No le gustaría recuperar la salud que tenía hace dos semanas? Uy, no, no me diga que me deprimo, me enfermo de nuevo. Puto. Viene larga la gripe, por favor, cuídense. Cuídense de la gripe. Saludos a Margarita. ¡Oh, Margarita! Si Gustavo, ¿no tiene ningún video así en N8, en B8? ¿Cómo era que se veían? En M8. Si Margarita estuviera escuchando este programa. Hay 8, ¿no? Tenés Hay 8, Super 8. ¿Cómo se veía las de Lando Busanca? Me acuerdo que nos juntábamos todos en un sótano para ver las de Lando Busanca, porque era donde recién aparecía Mina Desnuda. ¡Oh! ¿Y en qué se veían? ¿En Super 8? ¿Cómo era eso? ¿Como un reflector? Super 8. No, Super 8, no. ¿Eso? ¿Nunca vio Super 8? Super 8. Ah, Super 8. Sí, sí, la adelanto Super Busan 8, que se viene en Super 8. Pasaba, Super 8 pasaban en una, no puede ser. Sí, en Super 8. Yo un día era el encargado de apagar y prender pero la luz. Es un diálogo de loco. No, muchacho. Porque el tipo es un historiador. Escúcheme, Gustavo. ¿Qué tiene que ver con el Super 8? Era el encargado de apagar por y prender favor, la luz en va. El sótano. Y cuando estaba por terminar la película, me decían, dale, prende, prende. Y yo decía, pará, pará. Gustavo, lo vamos a extrañar tanto. Hombre, Gustavo, parado en la luz, lo vamos a extrañar tanto. Y agarre los libros esta semana, pará, por favor, porque vamos estudiante. Y yo tendría que haber anticipado que ustedes leyeran algunos poemas de. Yo leí uno, Gustavo. De Machado. ¿Qué? ¿Cuál leyó? La cuéntame. Puerta de Alcalá, la que canta. No, de Machado. De Machado. Ah, no, de Machado no leí, no. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. La puerta al de andar desde camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Ah, no, pero esto es una maravilla. Esto es un juego. Con el tono juego, y todo, ¿ves? Se lo digo. Qué bárbaro. El tono es lo que mejor. O sea, si yo hablo de cualquier poeta, ustedes empiezan a recitar a dúo, sí. Pero Machado, sí. No, sí. Machado, ¿de qué nacionalidad era Machado? ¿Recuerda usted? Me dijeron que era acá, puede ser, cruzando el charco. Absolutamente, con ese apellido. ¿De dónde era? Era uruguayo. ¿Pero qué ciudad? ¿Qué quiere decir? De Rocha. ¿De dónde va? Todo basta, de Rocha. Basta. Y bueno, ¿qué el nombre era Washington. ¿Y chau. San Cristán? Chau, por favor. Buenas noches. Tenemos muchacho. Que irnos una tandita. Tenemos un vino que entregar a nuestros oyentes en vivo a la parejita. Abrazos. Vamos a ir. A todos, abrazos a los videntes. Poco de música, música que usted ha pedido. Juan Manuel Serrat, en su versión de Los Auténticos Decadentes, quien se ha tomado todo el vino. Impresionante. Un abrazo. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road. En vez de fingir o estrellarme una copa de cero, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía. No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían... ¡Olé! Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer. Y ella no, así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la harina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de broche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. No puede pasar lo de antes. Dijo. ¡Ole! ¡Ole! Dijo. ¡Ole! Dijo hola y adiós. Y

Che, amenazamos a la gente del Facebook que nadie mandó un mensaje, ninguno de nuestros 61 seguidores. ¿Llegaremos a 62? Tengo como objetivos muy altos, ¿no? Sí, igual yo no sé si tiene la autoestima muy alta. Yo no sé si llegar a los 62, pero por lo menos, como dice el supermercado, poder seguir manteniendo a los 61. Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, decían, ¿te acordás? Entonces tratemos de mantener a los 61 como podamos. Yo te conozco. Si quieren palabrota, ¿eh? Yo te conozco. Yo te conozco. Decía otro. Otro decía. Te está sonando el bichito ese, se te está moviendo. Además, tenemos los primeros... Ah, acá dice que son 60 ahora, porque hay uno que no escucha más. No, sí, tenemos ahora el 50% de la gente que no está escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos dos oyentes que están en vivo. Ah, ¿eran cuatro? Sí, sí. ¿Y tenemos el 50% acá adentro? Sí, sí. Alto porcentaje. Porque los amigos de Facebook... Alto porcentaje tenemos de concurrencia al estudio de la radio. Demos vuelta. ¿Por qué ver el vaso vacío y no ver el vaso lleno? Tenemos ¿por qué el 50% no me lo de la audiencia. El 50% porque todo esto borracho viene... 75%. El 75% tenemos porque tenemos toda una audiencia de borracho que viene a buscar la botella de vino, si no, no viene esto borracho. Bueno, así la copa derramada dice, buenas noches, ¿cómo le va a nuestros amigos que fueron amenazados directamente con venir a nuestros estudios a retirar un premio, una botellita de vino? Yo les acerco el micrófono, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Qué buena, ¿no? Está empinada, ya se ve, ¿no? Estuvo, ya estuvo con el premio, ya recibió el premio. Ya le estuvo dando. Sí, sí, sí. No esperó ni el destapador, le pegó el pico contra la botella, cortó la botella y casi cual oyente de nuestro programa ha tomado un trago, ¿verdad? Sí. Su nombre. Su gracia. Su gracia, número tres último, número de documento y colegio. Verónica y o Alejandra, porque algunos me conocen por Alejandra. 687 y Molina Campos, Florencio Molina Campos, Escuela de Moreno, como es, promoción 93. ¿Fue a Feliz Domingo? Fuimos a Feliz Domingo. ¿Qué prenda? ¿Qué prenda primero? No, hicimos los resabios. Porque la del borracho hizo, la de que se paraba en el palo y daba vuelta y corría por las gomas. Mi cumpleaños trucho. ¿Cuál era ese? Porque yo había perdido el DNI, tenía la constancia que no decía la fecha. Entonces hicimos que nos festejaran mi cumpleaños, que te dan la torta. ¿El feliz domingo te dan la torta? El feliz domingo te daban para brindar. Discúlpeme, pero quiero una pregunta personal. ¿Qué asistente tenía Soldán ese día? ¿Qué co-conductor? Estaba con este Formento. Chupandingui. Se tiró del octavo piso. No, está vivo. Formento. Ese está vivo. ¿Cuál era que se tiró del octavo piso? No, se tiró y se salvó. ¿Ah, sí? ¿Formento? No sabía. Ah, sí. Escúcheme, Verónica, Alejandra. ¿Qué prenda hizo entonces? Y no me acuerdo, eran así... A mí me rebotaron en la de poesía. Yo quería leer un poema y me dijeron, en la producción, no. ¿Cuál hubiera chiquita, sido la prenda falta? Que le hubiera gustado estar a esa división? Esa que hubieran dicho, la verdad, esta la pasamos de tiempo. Hagámosla ahora. Y todos querían el José, así hacías una producción, ¿viste? ¿El José era el que bailaba? El que bailaba, o ¿se acuerda que bailaban esa, la de...? Yo quiero ser candidato, había uno. Sí. ¿Se acuerda de...? Yo quiero ser candidato, qué había bueno, también. Y uno hacía el discurso del candidato. Sí. Yo fui a Feliz Domingo y me tocó hacer la de Domingo, ¿se acuerda esa? Ah, sí. Eran múltiplos de cuatro, Domingo. Sí. Yo fui a Feliz Domingo. Yo fui un día de semana, también. No estaban. Claro. Yo fui un martes. Me tocó hacer de Candial. ¿A vos? Sí, había... Ah, ¿cómo era esa presión que había con el jurado, Verónica? Vio que uno iba ahí, se ponía enfrente y estaba en Candial. Antes estaba Plato que... Murphy. No, el peor era Silvio Soldán. El peor era Silvio Soldán. ¿Era Greta Silvio Soldán? Re agreta, re amargo, sordo. ¿La quiso operar a usted? Y cornudo. No, sí. Yo me doy peluquín. Cuenta que soy grande, porque yo fui cuando estaba Orlando Marconi. Yo lo vi a Orlando Marconi. ¿Orlando Marconi con quién estaba de compañero? ¿Con Aníbal Troilo? No, estaba Marconi. ¿Con la edad? Varelita. ¿Quién? Varelita, el del acordeón que tenía. Claro. ¿Y las secretarias quién eran? Por ejemplo, Tita Merelo, uno Linda Bozán, Mirta Legrand en tanga. Tania ya había dejado. Tania porque se había hecho modelo. Había dejado a Feliz Domingo y era modelo. ¿Usted recuerda a las secretarias, Verónica? No. Hubo secretarias que se han hecho muy famosas, ¿eh? ¿Quién? Eran las de Sofovich. Yo un día en el diario fui, creo que eran Lavalle y Pueyrredón, una secretaria de Soldán. No, la estuve engañando. Te engañan con esas cosas. Porque yo agarro y le empiezo a preguntar. Le digo, ¿cómo decía Soldán cuando con la llave del cofre? ¿Qué sé yo, pelotudo? Bájate los calzoncillos, me dice. Pues te tratan mal, la secretaria, sí, te trata mal. 300 pesos, y, papito. Sí. Y la Miss Primavera. 300 pesos, qué Soldán, boludo. Y la Miss Primavera de Galán. Ah, no, y Soldán también. No, la secretaria hacía el Soldán. No, Galán hacía la Miss Primavera, que eran las monechitas que hacían todo. Sí, se movían de costado. La de te regalaban un pajarito, boludo. Sí. Mirá los premios, qué era, boludo. Qué bien. Eran de mentira. Qué lindo. Pero regalaban un pajarito porque iban todos en pedos, iban todos borrachos, no sabían ni qué le regalaban. Y un saludo a este público presente. Sí. Y todos gritaban, todos. Bueno, así. Qué lindo, ¿eh? Verónica, alguna chica del curso suyo se caracterizó por tener la posibilidad de ser la reina, la secretaria de Feliz Domingo. ¿Ustedes veían, le veían pasta? Sí, pero no se atrevía. No, no quería, la había algunas. ¿Había alguna? Pero ¿había no alguna? Quería. Hablando no quería. De Galán, ¿alguna compañera suya de escuela salió con un enano? No, pero no, enano de circo, por ahí no. Una persona más baja, porque antes se veía eso, ¿no? Cuando... ¿Quién? Yo no. Conmigo. Verónica salió con un, no, con un... Él dice que es muy petit. No, no. Che, presentemos al compañero de Verónica. Presentémoslo, ¿cómo le va? Preséntese usted, porque acá nos gusta que se presenten a sí mismos. Bien, yo soy Gustavo. Mi gracia no la voy a contar porque no. No, pero tiene que decir el nombre. No, pero claro, ahí está. Es mi especialidad. Te digo que es. Es mi especialidad, me conoce. Cantante de blues, sí, a esto así está. Así, sí. Y de Memphis, así. A esto estuvo. Me gustaría más la Mississippi. Pero... ¿Una Mississippi? Una Mississippi. A ver, háganos un solo. No. Háganos un solo de. Tuvo una banda, tuvo una banda y sí, cantó. Sí, de cosas que robaban los cajeros. Claro, claro. Una banda. Sí, robaban la vieja, los monederos, la vieja ahí en la avenida. Escuela, nada, no. ¿No, ¿No fue a la escuela? Sí, vio que robó. Una vez fui, pero... ¿A dónde fue? ¿Una vez sola? Pero sí, quedó en el camino el ¿Hasta dónde llegó en la escuela? ¿Cómo se llamaba la banda? Quiero saber. El nombre de la banda, porque los nombres son muy los creativos. Los chicos de valor. De los 12 apóstoles. ¿Se acuerda? Venganza. Venganza. Por el chico. Sí, sí. ¿Y no, por sé, dónde... la verdad que tenemos gente... no me golpeé no, más la mesa, éramos, por favor. Era buena, era... ¿Qué tocaban, no, Gustavo? Más o menos. ¿Qué tocaban? Y hacíamos cover de Papo. Cover de Papo. Eran ladrones. Al final sí, choreaban no, canciones de otros. Por eso no lo negué, por eso jamás. No lo negué. ¿Y no le dieron ganas de estrolarse ya que imitaban a Papo de tirarse en la ruta, tipo? No, eso fue después, no, ya no estaba mal. Claro, aparte no se estroló, digamos que lo estrolaron. Sí. Ah, lo estrolaron. Dígame una cosa, Gustavo, la nunca época esa que ustedes hacían de Papo, ¿era cuando él había dejado de ser este... Kiss? Riff. ¿Cómo Kiss? Riff. Bueno, se lo dije en inglés. Ok, claro, está bien, bien. Qué buena pregunta, buena pregunta. Es único. Sí. Pero todos sí, me entendieron. Sí, tal cual, tal cual. ¿Era sí, cuando sí, cantaba en riff o cuando cantaba solo? No. Cuando dejó riff y volvió a hacer Papo Blues. ¿Tiene disco de esa época? No. Tuve. ¿De riff? Quedaron. ¿Los perdió? ¿Sería una de las cosas que le gustaría volver a recuperar? Con la colección de discos de Maiden que le mandé por el mensaje. ¿Le gustaría colección también recuperar de Maiden? Lo de riff. Usted, Maiden, bueno. Empezó. Quiero recuperar un poco a Maiden porque nos mandó el mensaje de que quería recuperar a Maiden. Empezó a escuchar Maiden. Ajá. Porque lo escuchaba por las tapas, que eran muy lindas las tapas de los discos, no, de Maiden. Yo tengo... Eran muy llamativas. Está bien, yo tengo 42 años. La primera banda que escuché fue Kiss. Ahí está. Pero ¿viste? Es que soy boludo. Pero, que pero... ¿No sos adivinación o no? Ahí está. El disco Dinastía. Dinastía. Las cuatro tapas de... Sí. Bueno, por la tapa, yo le hinché la pelota a mi vieja para que me lo compre. No tenía ni puta idea de lo que era eso. Nunca sí, había escuchado Kiss. Imagínate, en casa crecí escuchando. En Dinastía estaba el famoso, ¿no? Ahí. El famoso Always Made for Loving You, Baby. You were made for loving me. Está bien. Sí, digamos que es el comercial de Kiss. Pero fue en ese disco, pero justamente. Está igual. Sí, está en ese disco. Bueno. ¿Recordás otro, Johnny? Sí. ¿Otro tema? A mí me gustaba de Kiss el que se lo dedicaron al fan que se mató en la ruta, que era Detroit Rock City. ¿Lo querés cantar? ¿Lo tenés ese? Sí. Bueno, Gustavo, en definitiva, ¿cuál es? Sigamos con la historia. Bueno, sí. Está bien, bueno, de ahí obviamente, pasé, mirá, obviamente, al Led Zeppelin. Led Zeppelin. Y Deep Purple. Claro, es como del porro a la cocaína. Sí. Okay. ¿No? Iron Maiden. Claro, es la cocaína. Claro, o sea, fue pasando de etapa. No golpees nada la mesa, te pido por favor. Tiene razón lo que dice, tiene razón lo que dice. Sigue ahí. Viví en la Nueva, ¿eh? ¿Viviste en la Nueva? No, pero fui mucho a Pinar de Rocha. Por favor, eso, post-tanda. Sí. Bueno. Claro, digamos. Preparame que, algo de Maiden o de Kiss. Sí, buscá. Digamos que. Sigamos con la historia. Deep Purple y Zeppelin es más del faso. Y ya sí. Maiden es como. Más duro. Más pesado. Claro, claro. Bueno, y ahí sí, ahí enganché con eso. Y Judas y Ozzy. Y bueno. Siguió el derrotero ese hasta que lo internaron. Sí, claro. Hasta que lo internan. Y con la interna empieza a escuchar de repente. Basta, por favor. No. Porque, claro, porque bueno, a Charlie García te lo engordan como claro, un sapo. Claro. Córtenla de hacer apología de Arjona. No hago apología de Arjona. Lo que digo es el proceso que va llevando. ¿Cuál es la música que escucha hoy Gustavo? Con Verónica, porque el amor bueno, lo va cambiando. Porque yo me encontré, es verdad, yo me encontré hace dos semanas corriendo con un tema de Ricardo Montaner. Me puse los auriculares todo y escuché a Ricardo Montaner. Sí. Sí. Te tenés que tirar bajo un ponte. No, está. Ya verlo correr, te digo la verdad, que escucha a Montaner no me preocupa tanto como verlo correr. Porque de última Montaner, no sé qué te puede hacer, pero si corre este, picha. Picha porque tiene una intoxicación, tiene. O sea, no tiene, por un, favor, no va. Tiene un centímetro basta, de basta, sangre basta, buena, ¿eh? Basta. Ni un centímetro. Basta, no me agregas. Bueno, Gustavo, ¿con qué terminamos con el amor con Vero? Bueno, básicamente Sabina. A ella le gusta. Sabina, te recuperaste, te internaron en una granja, claro, y te recuperaste. Y volviste. Pero nada, no, pero los viejos hábitos no, no sé. Sabina uno cada tanto vuelve a la Sabina luz. Son los dos cajones, porque el hombre, nosotros acá definimos que el hombre tiene dos cajones en toda la casa, ¿no? Uh-huh. Y el resto del placar es y todos los el resto de los cajones es de la mujer. Sabina es ese punto del cajón intermedio donde hay que ceder. Sí. Son esos dos cajones. Sabina. Sí, pero me gusta algunos temas. Sabina, están buenos, están buenos. Y porque Sabina, o sea, es muy parecido a Iron Maiden en su época, ¿no? Claro. Especialmente lo musical, ¿no? Se los frulazos. Listo, se entendió. Eso sí, eso sí. Se entendió. Bueno, qué sé yo. Pero, ¿y usted qué se dio musicalmente ante Gustavo? No, pero a mí me gusta el rock, el blues, así que en eso compartimos, ¿no? ¿Sí? Está todo bien. Y no conozco mucho de Led Zeppelin ni de Purple, y me está enseñando y yo aprendo. ¿De qué música se avergüenza, Vero? Bueno, de Menudo. Pecado de adolescencia. Sí, Bon Jovi. El pecado, Bon Jovi. Todos lo tuvimos. Se lo descubro. No, Bon Jovi no sería se tan grave. Europe. Pecho no. Boys. Europe. Roxette. Oh. She's got the look. Curto Club, Curto Club. Eso todavía estaría bueno. Pero estaría bueno ahora. Yassi Mel, acá no, se tienen que acordar. Vamos. Perdón, yo todas esas cosas. Nombre, la aparte, sí, es suerte que la conociste después, claro, Gustavo. Sí, aparte el nombre no, de no, la bola. Sí, el nombre de no, pero Gustavo, Gustavo, todos tenemos yogur, también música de que nos avergonzamos. ¿Cuál es la suya? ¿De chiquito, de pequeño, por ahí? Claro. Mirá, sí, todos tenemos música de la que nos avergonzamos. Yo parchís. No, pero es cierto. Tuve mi época que Bon Jovi, digamos, cuando vino Bon Jovi la primera de Argentina, yo lo fui a ver. ¿En Vélez? Sí, fui a verlo. Bueno, y de ahora por ahí te digo que me avergüenza de ahora. Me mato con. Sí, a ver, dígalo. Digamos, después recuperé porque no me perdí a Metallica, no me perdí, bueno, a Maiden, obviamente. ¿Los Ramones? Los he ido a ver, con Motorhead también. Ahora, eran salidas transitorias. Esas, ahora, ¿no? Claro, ahora que viene, Judas. Sí. ¿Para cuándo viene? Para septiembre, Judas Priest. Con Whitesnake, estamos pensando. ¿Va con Vero? Estamos pensando ahí, capaz con Vero, y si sí, ya empieza a crecer. Ya viene otro Gustavito. Tal vez, tal vez. Nos vienen a dar la noticia de que viene otro Gustavito. Tal vez, probablemente. ¡Abramos otra botella, carajo! Pásame la botella. Gustavo, le hago una pregunta. Por ejemplo, estuvo Rata Blanca este fin de semana en Luna Park. Me gusta esa banda, pero no hace mucho que no lo veo. Pero vio que hay bandas, por ejemplo, de antaño, por decirlo de alguna forma, que han recuperado un poco esa cosa, ese lugar, por una cuestión hasta nostálgica de nosotros. Como Bravo. Rata Blanca antes decían, este grita como... ¿Qué sé yo? Venía Ava, decía, estos son cuatro boludos, dos rubios, se garchan. Pero el guitarrista de Rata Blanca estuvo siempre muy bien visto, como un virtuoso fue, ¿no? El solista, ¿ya se la toca? ¿El solista qué? ¿Se pasa la planchita el solista, sí, Rata Blanca? Sí, el de Rata Blanca se hace unas planchadas que sabe cómo queda. ¿Cómo se llama? Giardino. Giardino. Se hace un par de planchadas se y sale a tocar. Pero digo, hay grupos que uno le iría a ver por lo que representaron a lo mejor en un momento para nuestra vida. Porque yo, por ejemplo, a los Abuelos de Nada los iría a ver por lo que representó en mi vida en ese momento. No por yo tuve la suerte de verlos. ¿A dónde los vio? En la granja. No, los vi en la Rex. En Aquelarre los vio. Bueno, lo vio en Aquelarre. Tuve la suerte de ver un par de bandas como Sumo, por ejemplo. ¿A Virus la vio? No. ¿No vio Virus? Yo Sumo lo vi. Sí. Vi a Los Redondos, por ejemplo. Vi a Los Redondos. Bien. ¿Qué otra banda vio? Esperen, porque se van a quedar con nosotros, que en un ratito van a hacer el Telma y Luis, que tiene que ver con eso mismo, con los espectáculos que iríamos en los últimos dos días de nuestra vida. Vuelve una vieja sección, Telma y Luis. Tenemos un mensaje. Mississippi. No me escucho. ¿Mississippi o Led Zeppelin? Me elija. Mississippi. Pero igual estoy interesado. Copero. Soy después de varios programas de ausencia. Vuelvo. Más por cábala que por otra cosa. Tal vez me devuelvan el agua, dice. El último programa que escuché, Michelle, estaba sin agua y desde el lunes me pasa lo mismo. ¿Otra vez? Así que espero que esté en el buen camino. No, el que estaba sin agua era yo, ni... Que vos te mandás mensaje, me mandás mensaje. No, mandan un mensaje por cábala pidiendo recuperar el agua porque escucharon un programa en el que nosotros estábamos sin agua. Más vos. Precisamente yo. Es como no, una enfermería. Boludo. Es como una enfermería de Sicilini. No, es un mensaje. Léemelo de vuelta, a ver, decime ahora. Decime. Hola, Copero. Soy después de varios programas de ausencia. Vuelvo más por cábala que por otra cosa. Tal vez me devuelvan el agua porque está sin agua. Sí. El último programa que escuché, Michelle estaba sin agua. No. Te confunde, era yo el que estaba sin agua, no vos. Pero esto no es para definir cuestiones personales. Que me... Pero qué sé yo, si está menstruando, te va a mandar que está menstruando. ¿Qué te va a mandar? Pero estoy así, muy interesado. Así sí. No nos escriben nadie más. Pero tenemos 61 y con vos. 60. Pero queremos que nos sigas contando sobre tu discografía, sobre tu vinoteca, sobre tu fábrica de cassette. Pero sobre tu Sancho doble casetera. Vendémela después. Queremos saber más de vos. Sí. Porque de él ya sabemos bastante. Y no queremos llegar a 59, perder uno más. Pero de vos queremos saber más. En un ratito vienen los asesores que nos van a enseñar a ser mejores y mejores oyentes también, ¿puede ser? Sí. Vamos a tratar de educar a estos oyentes para que escuchen bien nuestros programas, porque para nosotros no nos escuchan porque no nos entiende, porque estamos en un piso superior. Somos mucho más que dos. Somos como 18 hoy. Va, luces y sonido, todo sale a descargar. Bandita de barrio, la primera ilusión. Reparte volantes, primera función. Prueba de sonido, todos a afinar. Y tocar a morir, vaya bien, vaya mal. Gente para estar, whisky en el bar. Humo de cigarro, imposible respirar. Mucho que probar, poco que ganar. Y dura noche de verano que se va. Y el dueño del boliche dice siempre así: la mitad para vos, la mitad para mí. Se va el frente, lleva todo y los músicos detrás. La historia se repite una y otra vez más. La

La flauta la abuelo. Noticia de último momento. 62. ¡Vamos! ¿Viste que los puteo y siguen estos guachos? Vamos por el 63, vamos. A mí la 62 es la que está menstruando. Lore. 61. No, 61. No, pero vos no sos amigo del Facebook. No, sos de chat. Ah, vos sí sos de Facebook. Sí. ¿Y qué haces acá? Tenés que estar en otro lado, en el Facebook. No, pero pará, ¿pero qué sigue con ese guante blanco? ¿Hasta cuándo sigue con el guante blanco ese? Si ya es cábala eso. ¿Una semana más? Una semana más. Ya es cábala. Dígame cuáles son las que le gustaron y cuáles no, por favor, que no sé que con qué vamos a seguir. Háblense entre ustedes. Saludo, Víctor. Y por favor, no tenga más accidentes. Maneje con prudencia. Llévele atrás a Prudencia, que tiene una linda parte trasera. Pará. Y le puedo dar una recomendación, Víctor. En vez de ponerse casco en la cabeza, pónganse en las manos. Sí, por favor. Esta semana... No choca los espejos con la cabeza, lo choca con la mano, no se da cuenta el tipo. Esta semana, por ejemplo, nos hemos enterado que el celular causa cáncer. Sí, nada, mentira. Para vos, la gente va a dejar de usar celular porque es como el SIDA, es como el profilático. O como el auto, si la gente se mata en el auto, ¿y qué? ¿Deja de usar auto? No. Deja de chupar, ponele para manejar. Viste que en el bondi, yo dudo a veces porque vos escuchás a un tipo que habla solo. Sí. Y está con el famoso manos libres. Sí. ¿No? Sí, es como un loco. Está loco. Yo le contesto. ¿Qué le pasó? El escribano. Ah, llegó el escribano. Escribano, no, empezamos a las 9 de la noche. Vino el escribano. Se nos terminaron la botella de vino. Llegó el escribano, cagamos. Che, pero podríamos hacer el programa un poquito para que la gente entienda, porque hace media hora que estamos hablando entre nosotros. Sí, con la gente que entra. Hay un montón de gente, perdimos un oyente más. Quiero que el escribano salude y que se quede ahí paradito. Buenas noches, escribano. Buenas noches a todos, compañeros. ¿Cómo le va? Nos tocó un escribano peronista. Eso es bueno. Compañeros, por una cuestión fraternal, sobre todas las cosas. Ah, no, si es compañero es peronista. Un gusto, escribano. Ay, qué lindo. Quiero que los oyentes descubran quién es el escribano. Sigamos con la noche. Sí, tenemos en la piel de quién no te gustaría estar desde la semana pasada esto. ¿Dónde están los papeles de esta semana? ¿Cuál era? Los trajo el escribano. Sigamos un poquito charlando con Gustavo y con Vero, que recién nos quedamos en el ¿qué corte, te gustaría recuperar? Era la consigna del día. 1561-540359. Enganchó. La copa derramada, que ya tiene 62 personas que le gustan. Ahí le dan y de repente me dan cuerda. Y estamos con dos oyentes en vivo que vi. Se vomita la remera. La baba, le queda. No me tiré eso abajo. Mirame el vaso lleno. Bueno, el vaso lleno es que tenemos el 50% de los oyentes dentro del estudio. Ahí se va Víctor con su casco puesto en la mano como corresponde. Y tenemos mensajes que nos está leyendo. Esto es un kilo. Nos está leyendo. Che, el próximo en un bar lo hacemos en vivo con una banda. Un mensaje. Escuchá, mi Nino. Tenemos un mensaje. Ah, esto es muy fuerte. ¿Qué onda que le pone? Es muy fuerte. Sí. Menstruando es más calenchi. Dice. ¿Qué? Pero uno que sepa leer. Menstruando es más calenchi. Mira, sí. Boluto, ¿qué dice ahí? Calentito, ahí te traduce. Menstruando es más calenito. Es más ¿Qué le da acá, los acá dice calenito. Es un asco lo que manda. ¿Quién no se escucha? Prefiero tener 50 antes que tener estos 62 degenerados. Sacame 12 de todo eso. Johnny, te mandan cualquier cosa estos tipos. Dice calenito, no leí mal yo. Dice calenito. Pero te mandan, son 12 tipos al pedo que tenemos. Tenemos 12 tipos, ¿me entendés? Que no pueden mandar mensajes. Sacámelo, bórramelo. No, pero para. Que llega mal. ¿Qué lo leyó mal? Disculpen los oyentes. No, son 62 fenómenos, lo leyó mal, mi niño, la puta, ¿verdad? No sé cómo se entra. Me hace putear a los oyentes, perdí 12 oyentes en 5 minutos, ¿cómo lo recupero ahora? Por favor, vamos. ¡Efeméride! No. Algo tenemos que hacer. Vamos. Acá dice canales activos, apretaste algo raro. Pero la puta. Somos 20 personas, no podemos leer un mensaje, Brasil. ¡Échalo! ¡Ahí se va él! Se pone la bufanda y se va con el quilombo que no deja. No deja un tipo que no sabe leer. No deja un cierdo. Un sordo. Por favor. Un no vidente, dos videntes. El escribano que vino, que parece que vino en moto. ¿Cómo está? Que no tiene lugar. Agárrese una silla que hay para que nos sentemos más. Yo me abro un poco más. Abrite. Nos seguimos abriendo. Che, por favor, ubiquémonos, que hay un montón de gente del otro lado que está escuchando y está diciendo, che, me quiero ir para allá. ¡Si tenemos los 62 acá! Vénganse, porque hoy pasa algo. Sí, hoy hacemos el programa para todos, para los 62 oyentes que tenemos. Bien. Más los oyentes silenciosos. Ahí nos lee otro mensaje, menino. Memoria llena. Pregúntele, por favor, cómo se conocieron a nuestros grandes oyentes. Lee un mensaje que dice, ¿cómo se conocieron los videntes? ¿Cómo se conocieron los videntes? Gustavo Ibero. Gustavo Ibero. Contanos. Cuéntenle. Por ese aparatito, por un celular fue la culpa de todo la tuvo un celular. La tecnología. La modernidad. ¿Usted tiene Facebook? Tengo Facebook, nunca lo abro, pero alguna vez entro en el Facebook. Pero ¿ahí no lo conoció por Facebook? No. ¿Por dónde lo conoció? Por un chat telefónico. Gustavo no tiene cero, tiene cero teclado. ¿Cómo es un chat telefónico? ¿Usted antes que le mandó equivocado? No, es un chat donde para encuentros. Ah, es un solos y solas. Claro. Algo así, pero telefónico. ¿Se paga? ¿Hay un número? El mensaje. Mira que mensaje. Yo llamo Mila, pero... Sí. No, pero es solos y solas. Vos podés llamar a la operadora. No es que agarráis y se pasa un número cualquiera y... ¿Usted tenía fe de encontrar a alguien que sea macanudo? Dijo, Era la última vez que gastaba, dije, un centavo en... ¿Había estado chat antes llamando? Sí. ¿Y hasta qué momento llama usted? O sea, ¿conoció por ahí algunas personas anteriormente? Yo quiero... Está tomando nota. Sí. Quiero saber, perdóneme Gustavo, usted no escuche esto, pero quiero saber del anterior, ¿qué cosas la repelieron? ¿Se dice así? Ya tenemos 61, Gustavo se va. Era un mal bicho totalmente, así, mal bicho. Ah, ¿conoció a otras personas anteriormente y se desilusionó? Era peor que él. ¿Lo supo por la letra? No, pero te conoces después personalmente, no te podés guiar solo por los mensajes. Y Verónica, y cuando uno manda mensajes, ¿empieza a crear una expectativa? ¿Empieza a creer que esa persona se la empieza a imaginar físicamente? Y a Gustavo también va a leer. Sí, pregunta. ahora va. Sí, vas haciendo una idea, pero hay que propiciar el encuentro cara a cara. Sí, pero digo, esa imagen que uno se va creando de ese texto, cuando uno se encuentra... ¿Más o menos era lo que uno pensaba o de repente se encuentra con otra? En este caso con Gustavo, por ejemplo. Estamos viviendo juntos, Hugo. O sea que cuando lo vio, ¿usted se lo imaginaba así? Sí. No, sí. Dice que sí, se le mueve la cabeza a Gustavo. ¿Usted se lo imaginaba así a Gustavo? Sí, capaz todos los detalles no, pero bueno. Pero se lo imaginaba, por ejemplo... Nos gustamos y más toda la previa y había onda, había muy buena onda. ¿Cómo imaginaba? ¿Cómo te imaginabas a Gustavo? Él le explica a Gustavo, porque Gustavo le hace de traductor. Gustavo, físicamente, ¿era como en el texto que usted veía? Sí. Era. ¿Y Gustavo, Verónica, era como en el texto? Sí, más de lo que yo esperaba. O sea, sí. Qué bien, Gustavo. Hoy busca el varoncito. Fue justo. Hoy la cola. Gustavo es un romántico empedernido. Gustavo, así con las canciones. ¿Sabés qué? Las baladas, la botella de vino y Gustavo. Vino a sumar punto, Gustavo. Las baladas de heavy metal son las baladas más románticas hay. Sí, porque al heavy se lo tiene como ese heavy. Y otra cosa que le digo, perdóneme, Gustavo, lo veo bailando americano. ¿Cómo te conoces? Lo veo, ¿sí? Tiene aspecto de... ¡Claro, americano! Alguna vez, alguna vez hemos robado con eso también. ¿Qué el americano que no es lambada. No es lambada. El americano es otra cosa. No, es sutil, el americano es elegante. El escribano tiene la primer nota para nosotros. El escribano vino expresamente para entregar la primera botella de vino que se entrega en este programa. Sí. Para los oyentes. Cada programa que se entrega un premio, por supuesto, tenemos un escribano y una cuponera. La cuponera no está porque Johnny la usa de copa. Pero el escribano lo tenemos porque le toma la copa de Johnny que usa de cuponera. ¿Qué dice el escribano? Primer nota, por acá favor. Tenemos. Ah, está tomando nota. Sí. Bueno, dígalos. Buenas noches a todos. Buenas noches, escribano. ¿Cuánto eran? ¿2 millones? 62. 2 millones 62. No, 62. 62. 2 millones de donantes. Boludo, 2 millones 62, escuchame. Boludo, dijo el escribano. Dijo boludo. El escribano de Tinelli, 3 veces me dijo boludo. Sí, escribano. Realmente me sorprende esto de las nuevas maneras de los encuentros. Por de favor, personas, más cerca. ¿No? Sí. Realmente es sorprendente. Es sociólogo, aparte del escribano. No, pero es una cuestión de estar presente en este, ser escribano y estar presente en este acto solemne de comunicación y de que de alguna manera las personas que acá están expresando su determinada forma de encuentro y así como a partir de la tecnología. A partir de la tecnología han encontrado sus corazones. Pará, siempre vamos hasta las 12. Decí vamos hasta la 1. Ah, vamos hasta las 12. Llegué temprano. Va por los corazones. Sí. Va por los corazones. Llegué temprano. Entonces, ¿qué temprano? Llegó a las 11:15 de la noche, escribano. Y aparte llegó la antes. la ceremonia, porque hoy vamos a casar en vivo a Vero y a Gustavo, por eso el escribano viene a participar de la ceremonia. Y vamos ceremonia. A elegir nosotros sí. el tema de entrada a su casamiento. Y para mí tiene que ser de Iron Maiden. No. Sí. No, yo quiero que esta podemos noche encontrar no una duerma. Balada importante. Una no, de quiero que Gustavo no duerma esta noche. Iron Maiden. Gustavo Radio no Radio duerme. Her. Radio Radio Hers. Radio Sigue escribano con el... Sí, la locución. La locución. Decía que el encuentro electrónicamente hablando, dos personas se han encontrado a partir de la... De lo que estaban hablando hace un momento. Que lo es muy importante. Muy importante. A partir de la radiofrecuencia... que viaja en estos aparatitos que estas dos personas han utilizado, el celular, han encontrado que sus vibraciones sí. Sí. llegan a caminos propiamente dicho positivos y de un encuentro afectivo, es decir, que han roto la barrera del espacio. Un abrazo no. electrónico. Para mí es Claudio Domínguez, el escribano para mí es Claudio Domínguez. Porque cuando dijo lo de eso de que se juntaron electrónicamente, no sé qué. Igual sabés que sí. lo importante que haya sí. que hayan pasado esa barrera de lo electrónico para hacer el encuentro. Claro. Porque en lo electrónico no nos sí. podemos conocer. ¿Le escribió alguna carta, Gustavo, alguna vez a Vero? ¿Le escribió alguna carta, alguna misiva? Sí, sí. Por ejemplo, en la heladera, ¿le deja pegada alguna nota? Sí, alguna vez. ¿Qué le pone, por ejemplo, así como generalizando un poco? Lávame sí. las, las medias, hija de... Cosas así, cosas de amor. Y Vero, ¿cuál es el gesto de amor? Boludo, apurate con la comida que tengo hambre. Eso, pero eso con claro. todo el amor. Pero con sí, todo el amor. Amor. Vero, sí, Vero, o sea, ¿usted no, qué no, le pone, no, por ejemplo? ¿Cuál es eso que uno le escribe y dice, yo le escribo a Gus? ¿Cómo le dice a Gus? ¿Tiene algún apodo? Gus, Gusti, amor. Amor. Amor. Sí. Vida, vida. No, no me vida. Sale el amor, vida. Mi vida. Tienen una recomendación a aquellos que están solos por ahí hoy y temen encontrarse con un psicótico en potencia del otro lado de la tecnología. Un como consejo. Gustavo. Júgatela, claro. Júgatela. Júgatela, o sea. Júgatela. Si labura en la municipalidad, júgatela, decir. digamos que puedo pasar. Ella sí. por ahí también. Imagínate que nos encontramos en 11. Sí. Y nada, de no habernos visto. ¿Y pero en 11 cómo se reconocen? ¿Es verdad lo del libro? No. Venía hasta. Cada uno tenía su celu. Y, sí. ¿Solo por texto o había diálogo? ¿Solo texto? No, hubo diálogo. Ah, bien. Pero bueno, ¿qué tenés puesto? ¿Cómo viniste? Claro. ¿Qué ropa tenés? Porque si no. Sí. Tenemos un mensaje del gatito por el Facebook. Mensaje del gatito Coco. El gatito Coco. ¿Cómo va, gente? Feliz día del periodista. Gracias. Para el colega César Ciciolini. Gran valor y excelente periodista. Y un recuerdo al compañero de tantas noches en vela, Bernardo Neustad. Que también huevo en vela. Que también huevo en vela. Huevo en vela. Que también fuera periodista. Sí, sí, fue periodista. Y por eso el día del periodista es lo que decía que se yo, murió porque Neustad. Periodistas son todos. A pesar sí. de y que... Y escribano ni te digo. Mirá esto. Bueno, che, musiquita, enseguida venimos con el Thelma y Luis, vamos a participar todos del Thelma y Luis. Sí. Hoy es un convertible, hoy es una combi. Sí, hoy bueno, somos entendí, una combi de dos. El Thelma y Luis sí. tiene que ver, ¿se acuerdan de la película Thelma y Luis? No. Que Fito Páez le dedicara una canción. Y las que le dedicaba yo a Thelma. Ah, con esas dos actrices americanas. Claro, Hani, ya dejemos de llorar. Bueno, nosotros vamos a hacer el papel. De este lado somos todos Thelma y de aquel lado somos todos Luis. Somos tres Thelma y tres Luis. Listo. Sí. Somos todos Thelma y Luis y no tenemos que dedicarnos a los últimos dos días de nuestra vida. ¿Qué haríamos en un caso específico que en minutos vamos mantener a comunicar? Mantener misterio, Johnny. Sí, sí, sí. Mantener misterio. Misterio. Y mantenerlo al escribano porque no puede estar parado. We'll be right back.

Chicos, tengo que explicar la sección. Esto es la sección Thelma y Luis. La refritamos del año 2010. Si se acuerdan de aquella película en la que Gina Davis y Susan Sarandon hacían las correrías, se subían a un auto y iban a vivir esos dos días locos. Y Fito Páez le dedicara esta canción que decía: Honey, honey, honey, ya dejemos de llorar. ¿Qué es honey, honey, honey? Honey, honey, como cariño, cariño, cariño, dice. Honey, honey, happy, happy. Miel, happy, miel, happy, miel. Funny, funny. Honey es como miel, miel, miel, dulce, dulce, dulce. Honey, honey, honey, honey, honey, honey. Cariño, cariño, cariño. Sí. Igual ya quedamos. ¿Cómo? ¿Cómo le dice? ¿Cómo? Sí, sí, mi vida, vida, mi amor. Honey, honey, honey. Parece el Eli, boludo. Parece el Eli, honey, honey. Bueno, esa película tenía que ver con la los últimos dos días en la vida de Thelma y Luis. Y se lo dedicaban a vivir felizmente, sí, libremente, sí, plenamente. Sí. Nosotros tomamos, chupamos, sí, absorbemos, vos sobre todo. Basta. Absorbemos estos conocimientos y esta experiencia de vida de Thelma y Luis y lo proyectamos a un programa de radio en esta sección que se ha denominado Thelma, Jani, Jani, Luis, en la cual vamos a representar los últimos dos días en la que todos tendremos en que los 62 que estamos acá exponer las últimas 48 horas para no, qué no, era el día de hoy. Jani, Jani, Jani, Jani. Dejemos de jugar. No lo anoté. No lo anoté. Pon a Sicilini, así lo salva este pelotudo. No, sí. Dos días en la vida en ver espectáculos. ¿Cuáles serían los últimos espectáculos que veríamos en nuestros últimos dos días de vida? O sea, llega el tordo, te dice: mira, en dos días vos te vas a agarrar un auto y te vas a lanzar contra el acantilado. ¿Qué vas el a hacer? El tordo te lo dice. Sí, porque el tordo es evidente. No, pero igual yo para mí me preocuparía los dos últimos días en la vida cuando viene el cura. Porque cuando viene el cura, que llamaron al cura, están seguros, seguros, sí, de que chau. Bueno, te quedan dos días, te dice. Te quedan 48 horas y tenés que ver todos los espectáculos. Dos de 24 te quedan. No, todos no. Tenés que ver los espectáculos que más te agraden, que más te quedaron la vena de que no los pudiste ver. O sea, tenés que irte. ¿Qué tema, boludo? Sí, buenísimo. Es buenísimo. Tiene que ser espectáculo, pero ¿qué es un espectáculo, por ejemplo? ¿Un choque de una esquina, una moto con un camión? Un espectáculo. O sea, cada uno, claro. Viste que hay cosas que uno las ve, o ponerle un choreo al banco cuando roban. Y acá el extranjero te viene a ver. Un espectáculo. El extranjero te viene a ver la marcha en Plaza de Mayo. Sí, o te va a Caminito, hay un olor a mierda en Caminito. A la Villa no, 31, ¿eh? Te van a la Villa 31. Es un espectáculo. Es un espectáculo para ellos. Por eso, primero clasifiquemos qué es para cada uno. Porque yo para mí, por ejemplo, ir a una guerra, para mí es un espectáculo. Que no me toque. O sea, igual andate el último día, porque sí, a vos seguro que te dan. Sí, saca, a mí me pasa eso. Yo poner el destapar una sidra en un cumpleaños y ¡pah! Me pega a mí. ¡Ah, se casa, se casa! ¿Qué se casa? ¡Llévame a Santa Lucía, hijo de puta! ¡Que estoy ciego! ¿Qué se casa, se casa? ¿Viste que estás en esas boludeces? ¿Viste? Que te tiran con el corte, te sacan un ojo y hijo de puta, te digo, ¡ah, se casa, se casa! Veo la mitad de la fiesta, veo de la mesa para acá. ¿No te tocó en esa fiesta que siempre sí ponen algún sándwich con una tablita? Me lo como yo, me lo como yo, sí. O te ponen el cañoncito de dulce de leche, te ponen grasa de, adentro, te ponen grasa de coche, te comen el cañoncito con dulce de leche y te toca a vos también. Bueno, definizamos... Un espectáculo. Para mí un espectáculo es, por ejemplo, haber podido ir a ver una obra en el Teatro Colón. Es un pelotudo. Un pelotudo. Es una boludez. Chico. Dos días antes de irte. A ver, dos días antes de irte. Sí. Una noche de verano, bombeo a morir. ¿Cómo? Bombeo. Bombeo. Eso es un teatro. Un espectáculo. Dos días, me quedan dos días. Noche de verano, un espectáculo es. A River y Boca, vos sos papá, boludo. Tenés razón. Es una noche, y coincido acá, por ahí tenemos la primera. El primer espectáculo tiene que ver con ir a ver una pareja haciendo el amor en la playa. Está bien, coincido. Un fisgón. Claro, yo que me gusta el arte, yo voy a sacar las fotos. Dígame qué hace Raval. No, a mí me gusta 48 mucho el arte, yo le saco fotos mientras bombea el escribano. El escribano, igual es cero seriedad el escribano. Gustavo, ¿cuál sería? Yo llamo a la policía para que vaya y sea un gran espectáculo. Porque, si va, no, va a hablar Gustavo. No, y llamo al marido de la mina que se está bombeando para que sea más espectáculo todavía. Gustavo, ¿qué iría a ver? ¿O qué haría? Después ¿qué espectáculo? De bombear, saquemos al escribano. Saquemos al escribano. Después de bombearme a la mina yo también, porque ya que le dan todo. Y se está ¡eh! Buena, ¡eh! ¡Mira, le pega, Mero! ¡Y qué bonito, eh! Me olvidé que estaba. ¡Mira, Gustavo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sacó el verdadero! Dice, vení, Mero, vení, no vení. No mirá con yo. Esta sección pelotuda como sí, rompimos una pareja. No, no, no soy yo el que habla, es el alcohol. Es más, dirá. No soy yo. Decís, no soy yo. Dirá, te querré incluso hasta dos días antes de mi muerte, le voy a decir. ¿Qué? Te querré hasta dos días antes de mi muerte. Y le pone notitas dos días antes de irse, claro. Porque después... Pima. Igual no estaría mal que eso en una pareja quede tácito en el matrimonio, ¿no? Diciendo, che, cuando nos queden dos días, sí. Cada uno que pire, ¿no? No, y yo le digo, por ejemplo... No la pasemos juntos, ya tuvimos toda la vida, listo. Yo le digo a la piba, poner que viene a limpiar, le digo, mirá que yo más o menos el 23 de junio... Me van a quedar dos días, así que ese día venite bien lavadita, porque me voy a tomar una pasticita y sabés cómo te voy a dejar. Te vas a tener que ir arrastrando por el pasto de cómo te va a arder. Mejor venite. Le digo, le aviso. Mejor por la duda venite un día antes. Sí. No, le miento, le digo, en vez del 23 le digo el 22, así le doy credit. Chicos, por favor. El segundo espectáculo, vamos, ya vamos coincidimos en el primero, Vero estuvo seriedad, enganchado seriedad, en el primero. Sí. Vamos a la noche. No, Vero que es enganchado si se peleó con Gustavo que quería que quiere salir con la mina de la y fue parte del espectáculo. Vero nos va a dar el indicio de la segunda, el segundo espectáculo, la noche que vamos a hacer, ya bañaditos, ya lavaditos. Para mí Vero le gustaría hacemos? Estar las 48 horas con Yacine. Vero, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva, Vero? Pero yo no me baño, si yo me quedan dos días no me baño. La hacemos en silla. A ver cómo hacemos. Silencio, por favor. Yo me voy a pasar la noche con el marido de la mina que se bombea la escribano. Ahí está. Se casada. Para, ¿y con el bañero nadie? ¿Qué bañero? ¿Y si están en la playa? Pero no, es de noche, escribano, ¿no? Sí, claro, y fogón. Y el bañero de noche, por lo menos no le ve los labios pintados. Aparte, al bañero no le quedan dos días. No está jugando el bañero. Claro, el bañero no juega, al bañero no le quedan dos días. Tiene más tiempo el bañero. Igual en la arena no se lo recomiendo, escribano, porque vio que hay viento. Y de repente va a decir, ¿pero qué tenés ahí? Una lija de ocho. Porque chicos, un poquito de espectáculo cultural, a ver qué. ¿Esto es espectáculo? No, pero el circo de Soleil, el circo de Moscú. Él el circo empezó con el color y terminamos garchando con el escribano a la playa. El circo de Gaby Fofoy Miliki. ¿Te das cuenta? Un circo, un espectáculo, no, algo lindo. No sé. Cultura para dos días que te claro. Queda, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de los dos días de espectáculo. ¿A dónde iremos. Irías vos? ¿A dónde irías vos? Yo iría a Las Vegas. ¿A los casinos? A ver a Frank Sinatra. No, a cuando entierran los cadáveres. Sí. Eso es un... ¿viste que te dice que la mafia, afuera en el desierto, te tira los cadáveres y te los tira así en un pozo? Para mí eso es algo que me gustaría ver. Yo iría a ver a donde mataron a Bonavena. Me gustaría ir a ver ahí. Era el rancho Clifford. Y salir a la calle y decir, hijo de puta, a ver quién fue, hijo de puta. ¿Arrabal? Vengo acá, boludo, hijo de puta, me mataron a Ringo. A Ringo, loco, no mataron. De mierda, a Ringo. Ahí vamos, a Galinde no lo loco. Mataban, ¿eh? Y vas y le tirás una piedrita contra el vidrio y te vas corriendo. Y a Nicolino Loche menos. O le rayó el auto. No lo podían no, tocar. No, le esquivaba, Nico le esquivaba, Nico. ¿Usted Arrabal? ¿Dónde iría Arrabal? ¿Un espectáculo que le gustaría vivir? Yo me sentaría los dos la última noche a escuchar a Gardel. ¿Se murió? Sí. Pero tengo discos, boludo. Ah, pero pronto lo va a ver. Que eso es otro, eso es otra ventaja. Espere. Te escucho porque en un rato nos vemos. Me gusta la idea, me gusta mucho la idea de sentarse a escuchar a un músico que fue un ícono de la argentinidad, a pesar de ser uruguayo francés. Ah, es el tipo que mejor ha cantado de lo que yo he escuchado. Bien, ¿y cómo lo haríamos para hacer un espectáculo eso? ¿Qué, sí, qué, porque es más aburrido. Claro, ¿qué meteríamos? O sea, no por... baila, escúchame, no baila. Ahora, pará, no está pará. Sentado en una butaca, no toca la guitarra eléctrica. En un sillón. Es un tipo con gomina parado y está encima con la que está en... Meta una epilepsia, una convulsión meta. ¿Qué le haríamos a Gardel para que mejore el espectáculo? ¿Qué le pondríamos? Ah, no, me pongo la película Volver. Sí. Y me quedo ahí viendo la película. ¿Por qué tengo que tomar los patrones de ustedes? Quilombo, guitarra eléctrica, merca. ¿Por qué? Porque es un espectáculo. Pero Gustavo en este momento está con la mina que estaba el escribano. Y bueno, y es una suerte que se haya recuperado y que por suerte haya podido estar. La pareja... señora. Sí. ¿Eh? La señora ya sabemos en qué anda hasta ahora. ¿En qué anda? Está con el marido con el marido de la minita que está con el escribano. Mirá la Vero, ¿eh? Mientras vos le sacas foto. Mirá la Vero, ¿eh? Y mientras el otro boludo está con el Circo Soleil, viendo los enanos. Así que yo soy el boludo porque escucho a Gardel. Tenés razón, perdona.

entre Marcos Paz y Doctor Vera. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Varios mensajes, My Butterfly. Cuatro tengo. Yo tengo me tres. Tienen los huevos llenos. Yo no me escriban tres. Más, me tienen los huevos llenos. Sí, porque no, no da agua a tiempo. Che, a propósito de la consigna, el gatito Coco quisiera recuperar el amor de mi vida, la gata Varela. Qué lindo. Qué grande el gatito. Igual la gata tiene esa cosa de casi como de mujer, ¿no? Porque uno por ahí a veces a las mujeres le dicen gato despectivamente. En realidad lo más lindo que tiene la mujer es esa parte felina, pero no la parte felina económica ni que te va a querer cobrar por un acto de amor, sino esa cosa felina que tiene de por sí, porque uno en casa, yo en casa tengo, por lee ejemplo. Tus mensajes. Oh, por lo menos que tengo un descuento. No, tengo revistas, tengo libre. Por favor. Perdóname. Tengo cinco, no volemos. Y después, ¿cómo no entramos? ¿Cómo hago para leerlo, che? Te lo voy a leer todo. Me van a tener que esperar porque yo garpo. Está lo de la cucaracha. Yo a esto me van a tener que esperar. Todavía tenemos lo de la cucaracha. Dice, en stand-by. Si me quedan 2 días de vida. Se ríen, boludo. Parece esto, Miguel, boludo. Del Cel, boludo. Se ríen. Pero mira, quería que te lo lea lo que dice. Sí. Si me quedan 2 días de vida, me cojo a los 3 y mientras miro Telenoche. Prende y apaga. Bueno, ¿querés que te lea? Son así livianitos lo que te leo, ¿eh? Sí, lindo mensaje. Dice, garganta oyentes? Profunda, dice Luli. Luli te manda garganta profunda. Le voy a poner responder, dale. Qué lindo tu oyente, ¿eh? Para que yo le contesto acá, le contesto. Garganta profunda, dale, le pongo. Venite. Sí. ¿Con globito? ¿Para qué le pongo? ¿Sin globito? ¿Con globito? No, ¡sin globito, dice! Tengo otro. Sí. Me quedan 2 días en la vida, me los cojo a los 3. Porque me gusta leer eso. Es el mismo, pero también. Dos veces, boludo. No, tengo otro. Dale. Garganta profunda y... ¡Ah, tengo otro! ¿Cómo le gusta? Al operador le gusta porque somos 3. No quisiera estar en la piel de las bolas de Néstor Benítez. No, pero siempre lamidas por el gatito Coco. ¿Quién es Néstor Benítez? Pero eso era. No quisiera estar en la piel, era de la semana pasada. Es uno de nuestros oyentes. ¿Es un qué? Che, quisiera recuperar el talle 42, dice. Y perder el 48 del pantalón. Manda. No quisiera estar en la bola de Néstor, me manda otro. Sí, justo Néstor dijo el talle 42, así que por ahí por eso, tío. Ay, tengo otro más que ya te lo leo. Sí, Alejandra me manda un mensaje y me parece que es el primero. Quisiera recuperar. Bájame la música. Poneme Mario Benedetti. Quisiera... Y si te lo pone, me muero. Pará que te lo voy a decir así. Hacémelo con eco, por favor. Sácame este que se cargó de vuelta. Quisiera recuperar. Con eco. Ey, eco. Quisiera recuperar. Ar, ar, ar, ar. Las horas que pierdo viajando al trabajo. Orto, orto, orto, orto. Las horas que le debo al sueño. Hija. Las cosas que comía antes de esta dieta de mierda. Herda. Y el anillo de oro que se me cayó. En la pileta del baño de un bar. Orto. Angulo, culo. ¿Cuántas cosas que quieres recuperar? Me parece que lo que querés recuperar es la memoria serio. Para no perder todas esas cosas. Alejandra, te mandamos un saludo, un abrazo. Porque nosotros somos así. ¿Es una de las 62 o es una nueva? Es una nueva. Las 62. Sí, igual a mí me gustaría que la última, la que sea la 69, sea mujer. Yo preferiría, no sé ustedes, ¿no? Lore es la 62. La última. Ay, Lore. Lore, le mandamos un abrazo que no sé quién es. Pero está en una murga ahí, en una obra de teatro, dando vuelta. La información básica es mujer. Vamos, a los 59 segundos o te leo el último mensaje. Es verdad. 59. ¿Tenés mensaje ya para leer ya? No, no me lo saco, me dio lo mismo. 59 segundos. Me gustara de que nos coja los tres. La producción te pide todo. La visión de la semana en 59 segundos. Eso que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Peronchos puñeteros, pardos pisapapas, poniendo las patas por nuestra patria. Pero piensa en esos pelandrunes, picapiedras, ponderarse como pueblo. Por pirra que sea o parezca la perorata, ni por puta podrán pungarnos ni un punto, ni una pizca de poder. Púdranse en su pobreza, poca cosa. Pero ¿para qué poseer más poderío? Pungas por propio pensar. Perdida su pureza, perdida, pagana, perfidia, purulencia, posándose por irresponsable pecado en la punta del pensar de la perra presidenta. Podrá ser posible. Por eso, piense lo que pueda. Ponga pura potencia para panzurrar por propio peso la perezosa pelambre de la protesta popular. Pero pase por lo que pase, no parirán su protesta, no podrán parar. Paciencia. Simpático mensaje pro, papanatas. Perfecto, peronista. La visión de la semana es 59 segundos. 59 segundos entendió? Para el recuerdo. Perfecto. O el olvido. Porque olvidar a propósito cantemos es todos. Recordar doblemente. Y viceversa. No, ¿sabes? Futuro repetir el pasado. ¿Cuánto que entra? Trompeta. Ey, ey, trompetita. La trompeta. ¿Cuánto que entra solo en una letra? Sí, y lo profunda que escuchaste aparte. ¿Cómo va el escribano con el casamiento? Estamos prontos ya a recibir pronto a Vero y a Gustavo. Justamente esta semana estuve en un casamiento. Reposi. Y Reposi. Me gustaría Siliano. Reposi. Pero no los mandes al frente, le pregunté el nombre y apellido. Ellos se mandan al frente. Ya dijo que fue con Soldán ella. Claro, el que fue con Soldán, pero que estaba formando. Aparte tenemos que hacer la tarjeta. Estuve en un casamiento esta semana y sí, estaban escuchando. Ahí estoy escuchando bajito este, ¿puede ser? ¿A Gustavo? Lo que pasa es que contó que tuvo en el casamiento. Ahí ya, perfecto. Con lo que contó de Cristo. Que me... Sí, el Cristo. En el casamiento. Pero en el casamiento tenía que ver con la canción con la que entran los novios, que es un tema a medida para el matrimonio. Yo les voy a contar primero el último casamiento, cuál fue el tema. Y me gustaría que ustedes, cada uno, escriba en un papelito aparte. ¿Con qué canción le gustaría entrar? A ver si hay una feliz coincidencia. Se va a adivinar, porque ahora es Tony Camo. No. Adivina, adivina. Sí, dinámica de grupo. La pareja entró... Bueno, no se miren, por favor. No se miren. Convídenle una virome. Convídenle una virome. Acá está. Ahí está. Mire qué bien. ¿Qué para la pareja que se casa nada más? Sí, la pareja anterior, la última fiesta. El nombre del tema, ¿no? El nombre del tema. Sí, el nombre del tema. Me permiten intervenir en sí, esta situación. Te manda un este. A partir el dueño de ahora, Canal 9, ¿no? Romay, un Romay, mandale. Vamos. Pesa sobre mí el conocimiento del derecho. Por lo tanto, a partir de este momento. ¿Cómo le pesa? A partir de este momento, certifico la situación de los señores, la señora y el señor. Y están en este momento escribiendo lo que ustedes han pedido, le han dicho. Por lo tanto, certifico la legalidad. ¿Certifica? La legalidad de dicho documento. Gracias. Listo. ¿Anotó los nombres de los contrayentes? Voy a agarrar. A continuación. Voy a, no, yo no vi lo que escribió. Voy a coger los dos papelitos. No, a los tres. No, los dos papelitos. Tengo atrás. Yo soy solo, pero no me dejes afuera. Menos que menos. Tengo atrás el de Gustavo y adelante el de Verónica. Voy a contar con qué tema entraron los novios del último casamiento que fui a ver. Y tiene que ver con un tema de Palito Ortega. ¡Ah, te da pista! Sí, el último tiene que ver con un tema de Palito este Ortega. Conduce, ¿la felicidad? No, vale arriesgar. No fue la felicidad. Tírenme porque no me acuerdo Ortega, cuál era. Un tema de Palito Ortega, un muchacho como yo. ¿Qué vas a hacer esta noche? No. A ver. La puerta de Alcalá. No. Camelia. Pará. Despeinada. Ajá. No me acuerdo, che. No es de Palito Ortega, entonces. Ya le dijimos todos los no, temas. No, hay otro. Hay otro. No tiene nada, Palito. Pero tengo, felizmente tengo en mis manos papel de Verónica y de Gustavo. ¿Con qué tema van a entrar de su casamiento? ¿En qué año lo van a...? No, me van a hablar. Ponéselo en el vidrio para que lo busque. Escribano, póngale las pautas. Ponéselo en el vidrio para que lo busque. El escribano va a poner las pautas. El escribano va a poner las pautas sobre este contrayente. Como decía en el párrafo anterior, considero oportuno mencionar que dichos... ¡Basta! ¡Basta! ¿Ves por qué te amo? ¡Basta! Escribano. Me están interrumpiendo, por favor. Vamos al acto de lectura de dicho documento. Por favor, a continuación, los documentos. Tenemos una pareja a futuro casadas. De apuro, porque parece que está embarazada. O lo están buscando. Ametrallazo, dice que le meten un ametrallazo. Bombardeo. Y esta noche. Le pega unos bazucazos, no, Gustavo, olvidate, esta noche. Qué varón es nuestro, ¿eh? Olvídate de Vietnam. ¿Y cómo lo llamo? Y César. Le pongamos todos los nombres. César ponele. Ponele César. O escribano. Bum, bum, le van a decir. O derramado. ¿Cómo? Derramado. Derramado le puede poner. Y si es mujer copa. Verónica puso. Sí. Gustavo puso. Pero. Ambos pusieron escalera al cielo, loco. Al collana. Fuman lo mismo. Son pareja. Sí, fumamos lo mismo. Lo felicito. Perdón, al escribano. La verdad, lo felicito, escribano. Stairway in Heaven. No pensé que ibas a poner ese tema. Certifico entonces la lectura del documento, escaleras al cielo de Zeppelin. Stairway. Y a continuación, nuestro operador. ¡Ey, operador! ¡Hijo de puta! Escúchame, escribano, ahí está. Están entrando. Están entrándole a la radio, en realidad. Declárese, por favor. Mi viejo no está escuchando este programa. No. Declárese. ¿Quién le gustaría que fuera padrino? A ver, díganos primero, Gustavo. Acérquense. ¿Quién? ¿De casamiento? Sí. Acérquense ambos, sí, por favor. Un amigo en común que... ¿Quién le gustaría que sea padrino? Le damos una sorpresa y lo llamamos por teléfono. ¿Qué le parece? Ah, te mato. Díganos quién es. ¿Quién es? Julio. Julio. ¿Julio dónde vive? Acá Moreno también. Gustavo, Verónica, Julio está en la línea. Hola. Hola, Vero. Hablame. Hola, Julio. Vero. ¿Dónde estás? Oh, si supiera, Vero. Qué emoción. Te perdiste por ahí. Qué impresionante. Se van a casar, ¿en serio? Sí, sos el testigo, más vale que vengas, ¿eh? Pero, ¿no puedo cruzar los dedos? ¿Por qué? Digo, cuando firme, porque uno nunca sabe. Gustavo, dígale a Julio lo que siempre tuvo ganas de decirle, como ese amigo que hoy lo elige como padrino, a ver. Bueno, cuando jugamos al fútbol me dice cosas tremendas. Julio, hola. Gustavo le dice a Julio. ¿Gustavo? Gustavo le dice a Julio. ¿Cómo va, Julio? ¿Todo bien? Ahí está, Julio. Bien, Julio, bien, en casa. Dígale, Gustavo. Emocionado, Gustavo. No, emocionado. Claro. Se quebró. Se quebró y ahora lo vamos a llamar. Lo quiero mucho, la quiero mucho, Vero. Una gran comunicación con Julio. ¿Y quién sería la madrina, Vero? Julio también lo quiero. Ya está, Julio. ¿Quién una sería? Tocaya, Vero. Vero. ¿Vero, amiga? Vero, hola. Amiga. Estamos comunicados con Vero. Vero. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿Te estás preparando para ser testigo del casorio? En radio lo tienen que decir, no lo puedo creer, ante 62 personas. ¡Oh, my God! Viste, lo nuestro fue así, fulminante, Vero. Vero, ay, cuéntele a Vero, a Idem, ¿qué fue lo que la enamoró de Gustavo? Que seguramente Vero debe saber. Ay, no, Vero, no, Vero la testigo no, Vero la casamentera. Personalidad, su cuore, su cabeza y también su apariencia, obvio. Chamullo, ¿no? Porque chamullé. No, ¿por qué chamullé? ¿Ves? Qué linda pareja enamorada. Vero, vos cuando... ¿Cómo le cambió la voz a Vero? Vero, cuando Vero te contó que había conocido a Gustavo, ¿vos qué le dijiste? ¡No lo podía creer! ¡Increíble! Y Vero, cuando ella te contó un poco de Gustavo, que se iba a venir a vivir con ella, ¿vos qué le dijiste? Pucho caca. ¿Cómo? Pucho caca. Ah, suerte, mier. Sí. Bueno. Escribano. ¿Y no te gustó un poquito a vos, Vero, también el...? ¡Ay, yo me lo quería agarrar yo! Porque siempre pasa eso, ¿no? Que la amiga le gusta más el novio y después termina siendo la otra amiga. Y aparte la puede tener de amante, juntas, porque es Vero, Vero. Sí, no Vero, te puedes confundir. Sí, Natalia, Natalia. No, Natalia, no, Natalia, Natalia también. Claro, Natalia, Natalia, Vero, Vero. Sigamos con la ceremonia, Johnny. Ay, por favor, chicos. Por favor, adelante los documentos de los... Escribano, cierre y va... Documento DNI. Documento DNI, como para que certifiquemos legalmente esta ceremonia que el Estado, por medio de mi conocimiento en el marco del derecho, ha tenido y ha alcanzado los niveles de escribano. Por lo tanto, creo necesario decir que yo, como escribano, tengo las facultades legales casi divinas para seguir adelante con esta ceremonia y que no haya nadie que se interponga, porque si ellos se han puesto en contacto a partir de las ondas electrónicas... ¡Ah, chica! Puertorriqueño. Pasame a la otra sección, por favor. Ya estamos a 10 minutos de la finalización de este programa. Continuamos con la ceremonia. Entonces decía que, por favor, un paso al frente. ¿Tienen las alianzas, los documentos, como decía recién? Ah, perfecto. ¿Tienen bueno, alianza? Tienen alianza. Bueno, por favor, a continuación. Gustavo. ¿Paró el casamiento? Por favor. Señores, le conté hoy tempranito que tengo la tapa del diario que va a sacar La Nación, así como Clarín sacó Muy y Perfil sacó Libre. Además, también va a sacar La Nación su diario popular. Comúnmente los títulos, tenemos los títulos nada más, o sea, los títulos en general son los que después adentro se desmienden un poco. Son títulos fuertes. Declaró Almeida, a este pelado no lo para nadie. Pero adentro aclara que él, viste que hacen su propia referencia a los jugadores, sí, de fútbol, con todo lo demás. Tenemos otra también de Román, dice, Juan Román dijo, Martín, el domingo en la Bombonera se la come. Se come la cancha. O sea, esta es la idea, la que viene adentro. ¿Pero qué, futurista el diario? No, porque títulos. Adentro te va, son títulos que golpean y después a... Claro. Crónica hacía eso, me parece. Claro, por ejemplo, dijo Francisco de Narváez, Ricardito quiere que se la ponga toda. Sí, y está hablando de, o sea, que después adentro que dice la boleta porque lo acompaña en las elecciones. Pero uno lo compra por la tapa. Claro. Mauricio Macri dice, agarré ese negro y tiraron a la parrilla. Pero esto lo dijo en el campo. Lo dice en el campo porque había una Verdinangus. Por lo que el cronista dice, lamentablemente lo dijo por el Toro. ¿No? Che, estamos invitados para participar de los premios Ancla Dorada. Acá tengo el mail correspondiente, pero llamativamente te dicen como que mandés un programa para participar, o sea, te mandan el mail, pero no escucharon nunca el programa, así que Ancla Dorada, mandá la concha, tu hermano. Que se vaya para que rime. Para que rime. Ya está, flaco. Tomátela. Dale, nunca vamos a ganar la clavola, ¿sabes? Yo quiero ganarle Vito Manuel. Igual este viene liviano, dice. A Mariano Grondona le tiraron la goma en Pilar. Jamás. Adentro se habla de que el tipo fue a cambiar una goma y el gomero le dijo hay que tirarla y todo lo demás. Susana Jiménez es mucho más gracioso lo que hay adentro que lo que hay afuera, dice. Susana Jiménez dice, Harpy, ¿viste el de la Belsunce, el tipo este que está implicado? Sí. Dice, el que encontró el pituto, dice, tiene que ir preso. ¿Dijo eso? Claro, pero ¿por qué? Porque cuando decía... Tiré el pituto, le dijo el tipo, tiré el pituto, lo tiré por el inodoro y después lo tuve que sacar, dice, de la cámara séptica. Sí. Ese entendió, tiró el perro puto. ¿Qué? Tiró el perro puto, entendió, en vez del pituto. Dice, ese yo jamás lo hubiera tirado, dice, por el inodoro. Por eso no hay nadie preso, claro. Gordo nada más. Después está el que dice que es muy fuerte porque los tipos son... ¡Qué rebuscado! Ante Cristina. ¡Efemérides! Dice, de la presidencia, a Cristina le sigue bajando. La presión, la presión en México. Sí. Le volvió. Adentro, dice eso. Y después los policiales... Perdóneme, el título arriba tiene una ley. Las letras son en ley, con ala. Toallita femenina. Me encantó, no me di cuenta, boludo. Después otras que se desmienten adentro. Norma Ponce estaría preñada por un extraterrestre. Sí, pero ser. Aparentemente es una obra que está haciendo. Y por último, la parte de policiales, porque es fuerte. Mató a su novia de 3 disparos y se pegó un tiro en el orto. Y adentro explica un poco. ¿Y hay Vaticano? Tenemos noticias del Vaticano. Esa noticia del Vaticano. Gloria y Dios a las alturas. Benedicto XVI le sigue rompiendo con las novedades del cielo. Se sigue considerando que la consagración del matrimonio es para toda la vida, casualmente que acá están los chicos, ¿eh? No se olviden que para ir al cielo primero hay que pasar por el purgatorio. Además de la colecta anual más por menos, se hará otra de menos por más. Menos ponemos y más nos llevamos, que es la nueva que están haciendo. Se sigue considerando a San Cayetano el patrono del trabajo, a pesar de que su bajo nivel de eficiencia. Además, si se queda desocupado, ¿quién carajo le va a pedir laburo? ¿Y a quién le reclama? ¿A quién le pide? Y la última dice, las religiones paganas siguen siendo consideradas herejías, herejiásticas, ¿eh? Dado que no deben creer en esas pelotudeces. En esas. Claro. Seguimos con la ceremonia, Johnny. Música litúrgica. ¿Para qué? Música litúrgica para la ceremonia. Para cerrar el programa del día de la fecha de la Copa Derramada, que tuvo la presencia de tanta gente, no muevas más que se escucha todo por la mesa, que tuvo la presencia de 2 oyentes en vivo, los primeros videntes en vivo que tuvimos en el... Chicos, están jugando el juego de la Copa. No. ¿Quién hace ruido? Dale, vamos. Están boludeando. Dan los teléfonos y nos llaman. Viene el secretario de Deportes de la República Argentina, el señor César Cicciolini, para cerrar la ceremonia. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Europa. Ya saludó, César, diga. Un día como hoy, pero de 1994, la norteamericana nacida en Ohio, Ingrid Fogwart. ¿Qué? Ingrid Fogwart. No entienden, boludo. Cumplía 70 años de virgen. No le daban metralleta como Gustavo. No, como el oyente que mandó hace poco que... No, los oyentes no tocan. Ruskiman mandó. Sí. No, Ruskiman... Duki la pone, Duki. Sí, Duki no, pero que la hermana... Con las portodiqueñas. Quería recuperar que la hermana sea virgen. ¿Cuánto vale una portodiqueña? ¿Ves, Esquivano? 30 pesos, vale. 30 pesos en el auto. ¿Y la dominicana? 20 pesos en la calle. 10 pesos en Plaza 11. ¿Qué número me hace? 30 por 2. 30 por 2 norteamericana. Un día como hoy. César. ¡Tenis! No, necesitamos saber la columna de deportes porque no estamos enterados de todo lo que pasó con River, de lo que pasó con el puntero del campeonato, Vélez Sarsfield. No me interesa. Porque yo de deporte a este programa no vengo a dar. Porque a mí me faltan 6 meses para decidirme de periodista deportivo. Y cuando me decida voy a hacer acción. ¿Para día voy? Un día como hoy, Ingrid Fogwart. Una americana nacida en Ohio, cumplía 70 años virgen. Sin relaciones sexuales, los médicos asombrados veían que su vagina se había cerrado completamente por no usarla, ¿no? Porque no le metían el pito ni nada. Se entendió. Así nacía la famosa canción, La Ventanita del Amor se le cerró. Es porno. El hijo de Fidel Castro cumplía un año sin bañarse. Una noticia tengo, ¿eh? El hijo del Nelson Castro, 6 meses sin lavarse las patas ni la bola. Y el novio de Juan Castro, el conductor desaparecido trágicamente por tomar milongas y zula, todas esas cosas, no se bañaba por 2 años. Ese día nacía el famoso pugilista Jorge Erdoña. No me gusta porque ya la van sacando, ¿viste? No se siente medida porque es larga. Sí, es larguísima. Señoras, señores, esta ha sido la columna de deporte de César Cicciolini. Hoy un poco más relajado porque no lo han hecho hacer del cordobés. Buenas noches, 90.1 es nuestro dial. Y si quieren comunicarse conmigo en mi Facebook, que es César Cicciolini, si la agarro a tu hermana y a tu vieja le hago un brosé, .com.ar. Ok, César. ¡Pero por Gaspi! César. Tenemos Facebook. Tenemos dos oyentes que se van a despedir. Todo, hijo de puta. Con nosotros se van a despedir. ¿Quieren hacer una pregunta a César o quieren someterse al cuestionario de la Copa? ¿Se casaron o no se casaron? Tío. No se casaron todavía. Sos un trucho, Gustavo, vos, vos querés zapar, Vos casaste el laburo en la Muni, te viniste de Lanús. Te quemaron el boliche en Lanús, porque yo me acuerdo, porque yo estaba. Le vamos a hacer las tres preguntas para que para ver. Bombardeo, pero casorio. Sí, vos le querés dar mechaceta es una madre soltera si no te casás, guacho. Casala, escribano, porque vero soltera. A continuación, en estos actos, yo adelante, que en 30 segundos comience el casamiento. ¡Vamos con la joda, vamos! ¡Puede besar a la novia, dígale! ¡Puede besar a la novia, vamos! ¡Bésela! ¡Bésela! ¡Silencio! ¡La besó, la besó! ¡Queremos una nena! ¡Oh, oh, oh! ¡Queremos una nena! Bueno, cortalo a todos. Se va a llamar metralleta. Chicos, ¿qué desodorantes de ambiente usan en el baño? Este es del color, este claro, es delicado. Marcaría. ¿Pero qué fragancia? ¿Qué vendrá a ser? ¿Qué es ropa? Una ropa lavanda, limpia, un limón. Llama. No, ropa limpia. ¿Por qué ropa limpia? ¿Qué? ¿Tiran ropa limpia? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ropa limpia? No sé, nunca tuve ropa limpia. Gustavo, dígame una cosa. ¿A usted le molesta que ella le cuelgue las bombachas en la canilla de la ducha? No, en realidad yo le cuelgo los calzones. ¿La bombacha? No, los calzones. Gustavo. En la canilla, no. Gustavo, ¿qué órgano no donaría nunca? Sí, la metralleta. Obvio. Estamos a punto. ¿Qué dejaría de comprar para pagar la factura del gas? Nada. ¿Cómo que nada? No pagaría la factura. No pagar. No pagar. Lo sacrifica el gas. Muy si bien. El gas yo no lo tomo ni lo como. ¿Qué, Verónica, qué utensilio de cocina es ideal para repeler el ataque de un delincuente peligroso? Con algo de la cocina. O sea, usted se da cuenta cuando está en la cocina. El palo de amasar. Palazo bien dado. Yo con el tramontina me arreglo. Bueno. ¿No tiene una cuchilla para cortar carne? Se rompió la cuchilla. Y bueno, deje de pagar el gas y cómprele otra. Gustavo. ¿Quién debería ser la próxima persona en escribir un libro? Gustavo. ¿Escribano? Piénselo. Ella. Vero. ¿Vero escribe Vero. Libros? Escribí. No, pero es muy inteligente. ¿Sobre qué escribiría Vero, por ejemplo? ¿Sobre el amor? ¿Sobre alguna aventura? ¿Sobre la época? ¿Sobre qué? Andina, sí, ¿sobre? Sí, cultura andina. Música andina. Sicus. Y la pregunta clave, hablando de música andina. Tocan una banda así. Hablando de música andina. Es el árbol, ¿no? El sicus. La vamos a invitar a que toque un sicuri. A que toque con un sicuri que toque acá en el programa, la vamos a invitar alguna vez. ¿Viene, viene? Si usted acepta. Con el grupo tenemos que venir. ¿Cuántos son? Con el grupo. 12. Más o menos. ¿Son charlatanes? Hemos estado. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres, Vero? ¿Son charlatanes? Haremos mitemita, no me ¿pueden tocar el Cóndor Pasa? Que a mí me gusta y me hace... No tiene espacio. Sopladoras de caña. ¿Todos instrumentos de caña son? Claro. ¿Todos? Es sicuri. Bueno, entran acá. ¿Tocan el bombo también? Ahora quiere tocar el bombo, porque el otro guacho le quiere dar. Pregunta clave de la Copa Derramada, y con esto nos despedimos. Y que ustedes le den la bienvenida al próximo jueves. ¿Qué hubiese pasado si Marta Holgado hubiese sido la verdadera hija de Perón? ¿Qué le hubiese pasado a nuestro país? Capaz que era presidenta ahora ella. ¿Marta? Me corto la bola en feta, perdóneme, no, pero así no, perdóname. Sí, y póngase en las manos de Perón, ya, que tenga manos de bola. Perdóneme, pero. Ya. Porque ya que le falta y le dona a la hija, que le done la bola al marido. Demasiado. Che, sigue hasta la semana que viene. Sigue hasta la una al escribano. Los asesores. Hasta que termine el casamiento. Sí, hasta que termine el casamiento. Che, abrazo gigante entre todos, nos vamos a dar ahora. Alguien que tenga algo para decir, que o calle para cierre siempre. Cierre esta ceremonia, escribano. Por favor, escribano. Ha sido un placer estar formando parte de este programa. Creo que Tinelli en este momento se está preguntando, hay un programa en Moreno que me saca 62 espectadores. Por lo tanto, tiembla Tinelli. Tengan cuidado, Tinelli y compañía. ¡Tengan cuidado! Empezamos con 62, como Hitler. Es más, así empezó Michael Fox temblando. Bien, ahí, Muhammadi. Hasta la semana que viene, jueves que viene, de 21 a 24, cuando Michel Torino te diga. soy Michel Torino. Y este es el primer programa de radio que ha formado una pareja. ¡Móveme los micrófonos, hijo de puta!